En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a compartir una madrugada espléndida. Muy calurosa, eso sí, porque ya sabéis que estamos alcanzando los 40 grados en estos días, en esta intensa ola de calor, en plena canícula veraniega. Pero bueno, aún así el frescor que emana de la radio es suficiente para que pasemos un ratito muy agradable, disfrutando de diferentes contenidos y de un equipo fantástico que lo hace posible. En La Rosa de los Vientos ahí está el príncipe del sonido, Sergio de Montfort, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Aza, Milagros López, José Ignacio Bert, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro medio compañero Juan Antonio Cebrián. Y por eso vamos a oxigenar esta madrugada inquieta, esta madrugada veraniega de 2005, con diferentes asuntos, diferentes propuestas que espero sean de vuestro interés. Ahí están los versus, los enemigos íntimos de la historia. En esta ocasión nos vamos al barroco, nos vamos al siglo XVII para disfrutar de un enfrentamiento íntimo entre Francisco de Quevedo y Villegas y don Luis de Góngora. Dos ilustres representantes de ese siglo XVII, y la verdad es que tanto uno como el otro nos dieron muchas alegrías literarias y también personales, porque uno disfruta mucho con la poesía de Góngora, un gran esteta, un gran evocador del sonido de las palabras. Y bueno, y qué decir de Francisco de Quevedo y Villegas, pues bueno, ahí tenemos el buscón y tenemos la sátira, tenemos la mofa, tenemos los versos bien elaborados, a veces también algunos toques cuasi infantiles. En fin, que Quevedo y Góngora se enfrentaron íntimamente a principios del siglo XVII, y hoy vamos a recordar esa lucha fratricida. Hay que contar cosas en azul y verde, por ejemplo, que no pudo ser el despegue del Discovery. Ha sido un desastre. Al final, pues unos pequeños fallos en los medidores de combustible han imposibilitado el despegue. Vamos a ver si puede ser mañana, y si no, ya tendremos que esperar incluso hasta septiembre. Lo de la NASA no termina de remontar. Y bueno, pues qué mala suerte. Ayer deseábamos toda clase de buenos augurios para el Discovery, pero no se pudieron cumplir. Daremos los detalles del fracaso, del nuevo fracaso de los transbordadores espaciales norteamericanos. Contaremos que se ha descubierto un planeta de tamaño similar al de Júpiter, y bueno, pues está en un sistema con tres soles. Un asunto pues muy muy curioso, muy curioso sobre los planetas extrasolares. Y luego pues tendremos esa conexión con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro querido profesor Bacterio, hablando de sitios fresquitos en este verano. Pues qué tal si nos vamos a la Sierra de Gredos, considerada la espina dorsal de la península ibérica, en una extensión de unos 3.500 kilómetros cuadrados, con cumbres majestuosas como la del Pico Almanzor, el Pico del Moro Almanzor, de 2.596 metros, nada más y nada menos. Una buena caminata. Bueno, pues hay lugares mágicos entre las provincias de Ávila, Salamanca y Cáceres, y allí vamos a descubrir el máximo esplendor de esta sierra, la Sierra de Gredos, que va a ser muy pronto un parque nacional. Con el profesor Bacterio lo descubriremos en sus lugares de poder. Expedientes del Misterio con Bruno Cardeñosa, nuestra sección de música con Digi Martin, últimas novedades musicales del preboste del tecno, el Dalai Lama del pop, el Ayatollah del rock and roll. Con Digi Martin nadie permanece indiferente ante los estímulos musicales que él propone. Tendremos nuestra sección Somos Becarios y qué. Hoy hablaremos de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Qué fue de ellas? ¿Qué sabemos de esos rastros que nos dejaron? Por cierto, Alejandro Magno tiene mucho que ver en alguna de esas maravillas del mundo. Ya lo descubriremos después con Milagros López. Hoy visitamos como propuesta de viaje veraniego Andorra, un país en medio de los Pirineos, siempre digno de ser disfrutado. Lo sabremos con Eloy de la Aza. Bueno, pues correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y Somos Europeos y que. Todo esto y mucho más en vuestro programa favorito. Y el cine Zona Cero, hoy la ciudad de cera. ¿Cómo será eso? Bueno, ya nos lo explicará José Manuel Escribano. Hasta las 4 o 3 en Canarias estáis en vuestro programa, estáis en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.

a la edad de 65 años, en 1645. Pero ya ves, aunque había una enorme distancia generacional, pues prácticamente se llevaban 19 años, Góngora 19 años mayor que Quevedo, pero eso no les privó de encendidos combates. Y al fin y al cabo, eso nos ha enriquecido a todos, y hoy les podemos seguir saboreando. En nuestros enemigos íntimos de la historia, Francisco de Quevedo y Villegas versus Luis de Góngora. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde atendemos, algo que no nos hubiese gustado atender, y es que el Discovery falló. Miles de periodistas de todo el mundo se encontraban en Cabo Cañaveral para presenciar la partida del transbordador espacial, mientras los técnicos e ingenieros de la NASA seguían con detalle y preocupación cada una de las operaciones previas al despegue del Discovery. Entonces, la cuenta atrás para el lanzamiento, que hasta el momento transcurría con normalidad, se detenía. Una avería en un sensor del tanque de combustible dejaba en tierra a la nave a solo 3 horas de su despegue. El sensor es uno de los 4 colocados en el tanque de combustible y protege uno de los motores del transbordador, haciendo que este se apague en caso de cualquier problema. En el momento del anuncio de la suspensión, 6 de los 7 astronautas de la misión se encontraban ya acomodados en sus asientos y listos para volver al espacio después de que en febrero de 2003 el Columbia estallase mientras retornaba a la Tierra. Eileen Collins era la primera en abandonar el Discovery, seguida por el resto de la tripulación. Tendrá que esperar un poco más para volver a viajar en la misma nave en la que se convirtió en la primera mujer piloto de un transbordador. La Agencia Espacial Estadounidense no ha aclarado cuándo tiene pensado reintentar el lanzamiento, aunque lo que sí se sabe es que el periodo propicio se extiende hasta el 31 de julio, que es cuando la ISS estará en una posición al alcance del transbordador. Si no, deberán esperar al 9 de septiembre. Como es lógico, la nueva fecha de despegue dependerá de la complejidad de las operaciones para reparar los fallos surgidos. En una rueda de prensa realizada a última hora del día de ayer, se ha afirmado que la posibilidad más optimista sería un despegue el sábado 16 de julio. Bueno, pues la Virgen del Carmen nos asista. El 16 de julio tenemos esa posibilidad. Vamos a ver qué ocurre. No pintan bien las cosas para el Discovery y para el proyecto de transbordadores espaciales norteamericanos. No pudo ser, los medidores de combustible fallaron. Pero bueno, vista la historia, el otro día falló lo del técnico, que se le cayó la ventana del Discovery. Bueno, pues a ver si conseguimos cinta aislante o alguna cosita y vamos está pegando. Está la cosa muy difícil, ¿eh? Sí. Vamos poniendo cada vez más. Un poquito de aquí. Esto que para enviar los paquetes de sí, esto sí, esto es de mensajería, ¿no? Sí, ¿cómo se llama esto? Cinta americana. Cinta americana. Cinta americana. Bueno, pues con eso vamos rodeando el Discovery, las baldositas y todo. Y oye, yo creo que así sí se podrá despegar. Bueno, ¿cómo está la cosa? Mientras tanto, los rusos esperan pacientemente que le vuelvan a solicitar que despegue el Soyuz. Este es el que tienen que va a diésel. Sí, y los astronautas esperando la mercancía. Sí, sí, sí. Se suben, cuando llaman, los astronautas rusos tiran el cigarrillo al suelo, lo pisan, echan un pis en la curvita de Yuri Gagarin. Y para arriba. Se suben al Soyuz, acoplan el cristal, venga, para arriba. Esto no tienen problema de ningún tipo. Esto nada. Bueno, pues nada, ahí estamos. Los Soyuz tienen que seguir trabajando un ratito. Ojalá que el Discovery logre despegar de aquí al 31 de julio, porque si no ya sería en septiembre. Y esto puede poner nerviosos a muchos técnicos de la NASA. Y ahora también nos hacemos eco de una protesta. Las más importantes organizaciones medioambientales de nuestro país, junto con el Gobierno de Baleares, han mostrado su rechazo al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Calviá. Este consiste en hundir una fragata de guerra, la Baleares, frente a la isla de Mallorca, con el único objetivo de crear un arrecife artificial para la práctica del buceo. Se trata de una actuación sin precedentes en España y preocupa enormemente los efectos e impactos medioambientales que pueda ocasionar en el fondo del mar. Y es que el mejor destino para estas más de 4.000 toneladas de acero no sea hundirlas a lo mejor en el mar. Además, en las Islas Baleares no es necesario crear hábitats artificiales para los peces. Este litoral ya cuenta con abundantes enclaves con gran atractivo para el buceo. Quizás lo más conveniente sería emplear el 1,5 millones de euros que costará este proyecto en mantener y vigilar nuestras reservas marinas, de forma que podamos disfrutarlas y no tengamos que crear otras artificiales. Bueno, pues no se entiende muy bien cómo es posible que en Baleares, donde precisamente andan sobrados de esos fondos marinos maravillosos, muy generosos además en cuanto a fauna, en cuanto a flora, pues no sé por qué se tiene que hundir una fragata de 4.000 toneladas, o yo no sé lo que pesará eso, pero 4.000 toneladas para que los submarinistas tengan un sitio donde ir. Pues ya tienen sitios naturales, así que lo mejor que se puede hacer con la fragata Baleares es fundirla. Si ya está obsoleta, si ya no sirve para nada, que la fundan en los altos hornos y que se reutilice el acero en otra cosa. Exactamente. Que yo creo que de corales y cosas de estas ya tenemos bastante, ¿no? Y yo creo que en esta zona vamos sobrados, sí. Pues sí. Así que no parece una buena idea que se hunda una fragata frente a las costas Baleares para ocio y diversión de los submarinistas. No creo incluso que ni los submarinistas estén conformes. No creo que lo hayan pedido ellos, y menos que estén conformes. A no ser que hagan un fragata tour submarino. Es más bien, claro, para atraer al turismo. Ya. Cosa que ha indignado bastante, pues, ya, al gobierno de la zona. Pues hombre, ya, entonces si es para atraer al turismo, que se esperen a que de Vetusto, el príncipe de Asturias, y lo hundimos, o traemos el Lexington, o traemos... Los acorazados de la flota. Oye, ¿nos podemos dedicar ahora a esto? Es mejor, vamos a hundir la séptima flota norteamericana frente a Mallorca. ¿Por qué no? Y hombre, y todos estamos más contentos. No, hay de verdad, hay cosas que no se comprenden. No, si tuviéramos una catástrofe ecológica, si no hubiese nada, si hubiesen sido esquilmados los fondos, si no tuviéramos nada que hacer ahí abajo, pues bueno, se puede entender una medida extrema, pues colocar ahí una cosa artificial para que crezca la vida en torno a ella, que ha ocurrido en muchas ocasiones. Uh-huh. Esto lo hacen basados en otras experiencias, pero yo creo que en Baleares, teniendo recursos como tenemos nosotros, pues lo ideal sería conservarlos y cuidarlos. Y si no, que llamen a Botero y que ponga ahí una de sus célebres esculturas obesas. Pues hombre, no está mala idea. Mejor eso. Claro, hombre, y si no, que llamen a Disney y que haga un parque submarino también con Mickey Mouse. Eso estaría muy bien. Eso es. Y eso podría quedar muy muy lúcido también, ¿eh? Hombre, eso, mucho más bonito. Ya me estoy imaginando ahora mismo a Mickey Mouse, así de 12 metros. Y a Flipper. Y a Flipper y todo ahí, pues el mundo universal allí. Bueno, las cosas que ocurren. Obra redonda, obra absolutamente maestra, The Game. Ellos son Queen. Un disco imprescindible para entender el siglo XX. Llegamos a la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Ahí está el profesor Bacterio ya con aire acondicionado en su laboratorio. Hoy vamos a visitar la Sierra de Gredos. Subiremos a 2.596 metros de altitud al pico del Moro Almanzor. Ávila, Salamanca, Cáceres, la espina dorsal de la península ibérica, la Sierra de Gredos. Y después, expedientes del misterio, somos becarios Ike, Digimartin, grandes sorpresas y sobre todo emocionantes complicidades, las que se darán cita en La Rosa de los Vientos hasta las 4 o 3 en Canarias. Estáis invitados, estáis en vuestra casa. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Los antiguos fueron muy sabios a la hora de elegir lugares de poder donde asentarse y pasar el cálido verano. Sin duda alguna, la Sierra de Gredos es uno de esos lugares de poder. Considerada como la espina dorsal de la península ibérica, se alza majestuosa con picos magníficos. Tal es el caso del Almanzor, 2.596 metros de altitud. La Sierra de Gredos, asentada esencialmente en la provincia de Ávila, pero también con algunos toquecitos en Salamanca y en Cáceres. 3.500 kilómetros cuadrados y desde luego una visita muy recomendable. Desde aquí apostamos por este querido enclave y futuro parque nacional. Mi querido profesor Bacterio, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, aquí estoy. Bueno, qué frescor llega desde la Sierra de Gredos, ¿eh? Sí, indudablemente. Bueno, qué maravilla, qué buena lección has tenido hoy. Me gustaría contarte que una vez que en Madrid hacía una temperatura horrorosa, incluso mucho mayor que la de ahora, porque es que parece que es que no tenemos memoria, pero ha habido años que, madre mía. Eso sí. Bueno, pues ese año, y sin aire acondicionado, ¿eh? Y sin aire acondicionado. Pues ese año que eran mis hijos pequeños, sí. Los cogí a todos y nos marchamos para la Sierra de Gredos y oye, ¿qué diferencia? 20 grados de... Claro. O sea, te llevaste a la prole y regresaron a Madrid, pues, 4 centímetros más alto. Sí, además, fíjate si hace años que me encontré con Asdrúbal por el camino. Estaba Asdrúbal por allí, haciendo un tour, haciendo un recorrido de estos así, culturales, ¿no? Sí. Bueno, qué maravilla la Sierra de Gredos, fíjate que el dato es ese, ¿no? Dice, le consideran la espina dorsal, ¿verdad?, de la península ibérica. Bueno, un privilegio al que no vamos, o sea, sí. Pocas capitales del mundo tienen cercanas dos sierras tan impresionantes como el Guadarrama o Gredos. Uh-huh. Y sin embargo aquí, los madrileños, estamos mirándonos el ombligo, y todos los franceses aprovechan del asunto, claro. Sí, porque mira, Barcelona tiene muy cerquita los Pirineos, ¿verdad? Claro. Y de la cornisa cantábrica, pues tiene otros sistemas de otras cordilleras. Pero fíjate que tenemos ahí la Sierra de Gredos, que es una gozada, ¿no? Y grandecita, ¿eh? Grandecita. Pero si es que España orográficamente es un auténtico paraíso del que se podría perfectamente disfrutar, pero claro, como estamos aquí ni lo vemos. Pues yo creo que en cuanto a montaña, no sé si somos los segundos o terceros de Europa. Pues posiblemente seamos los segundos, ¿eh? O los segundos de Europa, sí. Sí, creo que lo primero es Croacia, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, creo que a nivel de número de montañas por número de kilómetros, lo primero es Croacia. Anda, pues yo siempre pensé que era Suiza, Austria, ¿no? No, creo que es Croacia, pero vamos, es un dato que no tengo, por lo tanto no voy a insistir. Uh-huh. Bueno, vamos a entrar en Gredos. Lo que llama la atención es, por ejemplo, esa altitud, ¿no?, del pico del Moro Almanzor, ¿no? Sí, esos 2.596 que dices tú, que yo tengo registrado como 2.592, pero bueno. Bueno, pero porque tú cuando ibas era el cuaternario y ahora ya ha crecido la montaña 4 metros. Sí, los sedimentos que lleva el viento. Exactamente, va creciendo como el Everest. Bueno, déjame que para hablar de Gredos hablemos de uno de esos versos que tanto te gustan. Sí. El versus entre el Alberche y el Tormes. Anda. Porque es justo aquí donde ambos nacen casi el uno al lado del otro, pero cada uno en sentido distinto. Uno va para la cuenca del Tajo y el otro va para la cuenca del Duero. El Tormes sería Góngora, ¿verdad?, porque estudió allí en la Universidad de Salamanca, y el Alberche sería Quevedo, porque claro, el Alberche viene a la Comunidad de Madrid, ¿no? Bien, acabamos Fíjate que bien el culteranismo y el conceptismo, los hemos mezclado aquí. Estamos de nuevo apostando por la heterodoxia. Estamos que nos salimos, Juan Ignacio. Tienes, no te conté, 208.000 oyentes tienes. ¡Ay, Dios mío! Pues saluda. Quisiera atender a cada uno de los 208.000 con toda corrección. Muy bien. A ver. Bueno, pues vamos a empezar por Gredos. Lo primero que nos encontramos es por encima del Tiemblo y entre el Tiemblo y Casillas, un paraje absolutamente maravilloso donde tenemos una de las montañas más emblemáticas. Justo encima de los Toros de Guisando tenemos el Pico del Mirlo. Y en el Pico del Mirlo, justo a su lado, baja una carreterita que es el puerto de Casillas, que va desde Casillas al Tiemblo y que circula por un valle absolutamente magnífico, es el Valle de Iruelas, donde podemos encontrar prácticamente todas las especies. Y al final del Valle de Iruelas y junto al agua del río, del pantano del Burguillo, que es el río Alberche en definitiva, una vieja localidad que era habitada por resineros, que es lo que llaman las cruceras, cerquita de la Rinconada. Bueno, un paraje absolutamente magnífico, fresquísimo y maravilloso, que realmente merece la pena conocer, porque tiene una iglesia así de tipo románico, no es románica, pero es de tipo románico, absolutamente fascinante. Y antaño vivían de la resina de los pinos. Efectivamente, de la resina de los pinos, porque no olvidemos que uno de los elementos económicos más importantes de toda la provincia de Ávila fue la explotación resinera de las colofonias, de la resina de los pinos. Hoy día han sido sustituidas por el petróleo, pero de todas maneras aún quedan explotaciones resineras alguna por ahí. Sí. Y qué magnífico equilibrio con la naturaleza, ¿verdad? Indudablemente. Qué bien se supo tratar ese rinconcito y qué bien se ha conservado. Qué lástima los incendios. Están descontrolados los incendios este año. Yo no sé dónde vamos a parar. Bueno, pero en esta zona, afortunadamente, aquí de momento no se nos han quemado los pinos, que llevan ya 400 años ahí. A ver si pueden seguir otros 100 más. Sí. Aquí tenemos arboladas de siglos, ¿no? Arboladas de siglos. Por ejemplo, mira, en Navaluenga, junto al río Alberche, hay unas pinadas extraordinarias. En Burgo Hondo, en el puerto de Mijares, que es uno de los sitios más fascinantes que uno puede visitar en invierno, si puede. Porque cuando hay nieva no hay forma de entrar. Sí. Pero yo quisiera hablar de un pinar en especial, un pinar que para mí tiene un significado extraordinario, que es el Niño Casero. ¿Ah? No es muy espectacular, pero sus pinos de 500 años albergan justo debajo especies absolutamente insólitas venidas de tipo siberiano. ¿Ah? Es un biotopo de tal riqueza que no nos lo podemos ni imaginar siquiera. Y habría que hacer un parque nacional, un parque natural para hoyocaseros solamente. Por la biodiversidad que encierra, ¿no? Efectivamente, porque es de una importancia capital. Ya digo que no es muy espectacular, pero cuando uno lo estudia como en el microscopio, se da cuenta de lo que es aquello. O sea, es una verdadera maravilla, una de esas maravillas que tenemos en España, uno de esos tesoros. En cuanto a flora, tenemos especies de flora y... Efectivamente. Sí. Es un auténtico lugar de poder. Cualquiera que vaya al Pinar del Hoyocasero se dará cuenta enseguida de que está en un lugar muy especial. ¿Cómo le va a pasar lo mismo si avanza un poquito más y llega hasta San Martín del Pimpollar? Ah, San Martín del Pimpollar, que es un sitio que a ti te gusta mucho, ¿no? Bueno, San Martín del Pimpollar es uno de esos sitios absolutamente fascinantes donde la cantidad de hierbas aromáticas es tal y emiten sus esencias a la atmósfera de tal manera que es difícil enfermar en ese pueblo. Quiero decir que todos los elementos medicinales andan en la atmósfera. Esto sigue siendo Ávila, ¿no? Sí, estamos en Ávila. No nos hemos movido de Ávila. De Ávila, ajá. O sea, que San Martín del Pimpollar, aquí esto hay que apuntarlo, hay que subrayar, que tiene un montón de plantas medicinales rodeando el pueblo. Aparte, pero bueno, no solamente el olor que hay en el pueblo a las plantas medicinales, sino que también tiene algunos parajes, como por ejemplo una hermosa cascada que tendrá unos 30 o 40 metros, que verdaderamente es un lugar de esos que uno dice, uy, este es mi lugarcito, ¿no? Sí. ¿Y es un pueblo pequeño, San Martín del Pimpollar? Sí, es un pueblo muy chiquitín. Prácticamente ni aparece en el mapa. Porque el gran pueblo de la zona no es San Martín del Pimpollar, evidentemente. Está muy cerquita a Hoyos del Espino, que es el pueblo más importante del lugar. Porque ahí empieza el camino que sube hasta el Circo de Gredos. O sea, hasta la Laguna Grande y luego las cinco lagunas y, en fin, toda aquella región absolutamente impresionante, pues, donde podemos contemplar un endemismo de España, que es la capra hispánica. Aún quedan todavía capras hispánicas, incluso quedan todavía por allí algunas especies como el buitre negro, y muy poquitas, por cierto, las únicas que quedan en Europa. Es un claro vestigio de la era glaciar, ¿no? Efectivamente, bueno, el circo, tanto las cinco lagunas como la Laguna Grande de Gredos, son vestigios de un tiempo que se nos va alejando cada vez más por el efecto invernadero, claro. Sí. O sea, que aprovechen este verano, que suban a Gredos un ratito, ¿no? Merece la pena, porque además el camino que lleva de Hoyo del Espino hasta las lagunas es una calzada que construyeron nada más ni nada menos que los romanos. Que los romanos, que de esto sabían, ¿no? Sí, fíjate si sabía. Sí. Bueno, entonces estamos en las lagunas y ¿qué tipo de actividades podemos hacer allí? Bueno, fundamentalmente contemplar. Contemplar senderismo y todo. Andar, hacer senderismo, contemplar, pero darse cuenta de que estamos ante un pico que además recibe el nombre de uno de los grandes generales de la historia, que es el Almanzor, Almanzor. El victorioso de la, ¿verdad? Efectivamente, el que fue considerado el anticristo por los cristianos, pero que en el fondo, y a través de la historia, realmente le podemos dar otro calificativo, el calificativo de uno de los grandes militares que han hallado nuestro suelo, aunque fuera del enemigo. Hombre, era del enemigo, pero yo le he hecho la biografía esta semana en El Mundo, en el magazine, Y claro, es que ahí contamos eso, 50 azaifas, 50 expediciones punitivas contra los reinos cristianos, en todas ellas invicto, espoleador de campanas como la de la Catedral de Santiago de Compostela, el ataque a Barcelona, bueno, acumulador de tesoros inmensos. Sí, el espoleador de Santiago. De Santiago, pero un hombre culto, un hombre refinado. Y el hombre que fue a morir a un pueblo tan absolutamente humilde como Barahona, muy cerquita de Calatañazor. Que no hubo batalla de Calatañazor. No hubo, ni perdió el tambor ni nada, murió de enfermedad. Murió efectivamente de una enfermedad en Barahona. En Barahona. Camino de Medinaceli. De Medinaceli. Y bueno, pues Almanzor sí, es uno de esos militares de nuestra historia, tenido por todos, pero bueno, hay que también reivindicarle, ¿no? También era... No, hombre, fue un español, vamos a no equivocarnos. Exacto. O sea, fue un español. Lo que pasa es que él llamaba... Español del que teníamos que sentirnos orgullosos, aunque fuera de otro bando. Sí, lo que pasa es que él a España la llamaba Al-Ándalus y ya está, ¿no? Pues... Bueno, efectivamente, pero ¿por qué nos vamos a quitar a uno de nuestros grandes personajes? Nos vamos a quitar, por ejemplo, a Maimónides, o nos vamos a quitar a Averroes. A Averroes, claro. Que eran del otro bando también. Sí, no, lo que pasa es que ya sabes la historia como es. Hombre, hay algo en la leyenda negra de Almanzor que sí que hay que comentar. Y es que accedió a las peticiones fundamentalistas y arrasó una inmensa biblioteca de 400.000 volúmenes en Córdoba, la biblioteca de Al-Hakam, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y eso fue un acto horrible simplemente para complacer a los fanáticos. Para complacer a los fanáticos. Pero bueno, él era dictador del Andaluz y así lo hizo para tenerles contentos. Bueno, y entonces en homenaje a él este pico. Efectivamente, este pico, el pico más alto de la Sierra de Gredos, 2.596 metros según tus cálculos y 2.592 según los míos. Sí, y esto subimos andando, Juan, y que podemos acabar un poco sí, mal, Sí, se puede subir, en verano se puede subir, en invierno es peligrosísimo, Sí. Quiero advertir como montañero que, aunque sean montañas no excesivamente altas, cuando las condiciones son las propias... Es muy peligroso subir a aquella zona. Pues esto no tiene carreterita, no tiene un... Sí, hay un caminillo y tal, pero en invierno no hay caminillo ni nada. Simplemente hay unas temperaturas muy bajas y la montaña es muy traicionera y hay que tenerla muchísimo respeto. Pues eso me parece muy bien que lo comentes. Hay que ir siempre preparados a la montaña. El otro día comentaban que la cantidad de gasto que generan los excursionistas que se pierden, ¿no? Que se pierden en cualquier sitio, en la pedriza, en cualquier sitio. Y claro, hay que ir a buscarles, hay que movilizar los helicópteros, todos los Déjame medios. Déjame que le cuente a nuestros oyentes que el hecho de que la Sierra del Cierro la tengamos cerca y no sea muy alta, no significa que no sea peligrosísima. Hombre, claro. Mire. Yo he vivido en mi vida muchos rescates de personas que se perdieron en estas sierras nuestras. Sí. Por no ser prudentes. La pedriza, que parece tan asequible, ¿verdad? Ya ves. Tiene más peligro que... Pues sí. Porque cuando subes para la Loma de Bailandero, sí. Ahí hay una zona muy complicadita para los neófitos. Sí. Yo te aseguro que uno de los lugares donde peor lo he pasado, pasar las canutas, fue en la pedriza. En mis años mozos, que también he sido mozo como tú. Claro. Y ahí sí que lo pasé mal, sorteando ahí un peligro que, bueno, por poco acabo en un barranco. Bueno, pues déjame que le cuente también a nuestros oyentes que hay una zona de Gredos especialmente complicada y difícil para los neófitos. A ver. Que es la zona de la Angostura. La Angostura, sí. Efectivamente, que es una zona muy peligrosa, como lo son también los galayos desde Guisando, porque hay agujas como, por ejemplo, la Mira, que son 2.343 metros, donde cuando el hielo bate, no es un lugar recomendable para neófitos, ni muchísimo menos. En verano, pues bueno, uno se puede dar sus paseos y hacer su senderismo y tal, pero es conveniente siempre tener en cuenta que la montaña, la montaña no es para andarse con tonterías. La montaña hay que ir, lo primero, preparadísimo, y luego, si se puede, ir con un veterano, con alguien que sepa. Efectivamente, y sobre todo, conocerla muy bien y respetarla. Bueno, pues yo creo que ya hemos dado las buenas indicaciones para subir a estos picos de la Sierra de Gredos. Efectivamente, y como todos ellos son lugares de poder, merece la pena visitarse, pero hay que visitarlo siempre con mucha prudencia. La Gredos tiene un tramito, ¿verdad?, en Salamanca, también, Béjar, ¿no? Sí, pero bueno, seguíamos por el curso del Tormes porque nos hemos ido al Alberche. Sí. Y quisiera comentar, de paso, un pueblo extraordinario que es a partir de la Ribera, un pueblo absolutamente maravilloso con su iglesia de Santiago Apóstol y una capilla bautismal absolutamente magnífica del siglo XV. Y además recordar que uno de nuestros oyentes que está escuchando, una más bien de nuestras oyentes que está escuchando ahora, es de ese pueblo, para dedicarle el programa esta noche. Anda, ¿y quién es? Bueno, alguien que nació allí. Ah, que ya sabe que es de allí, de Zapardiel. De Zapardiel de la Ribera. De la Ribera, bueno. Y poquito más, vamos pasando por la Isla de Tormes, vamos pasando por los Viejuelos, por Bohollo, y llegamos al Barco de Ávila, que es la gran capital que ya nos aboca a llegar hasta Salamanca. En el barco hay que tomar judiones, ¿eh? En el barco hay que tomar judiones y hay que visitar indudablemente el castillo de Valdecorneja, que es uno de los sitios más hermosos de toda la provincia de Ávila. Sí. Un castillo con una planta absolutamente magnífica. Es mejor que primero visitemos el castillo y después tomemos los judiones. Sí, más que nada por el calor. Por el calor, exactamente. Por la combustión, ¿eh? Por la combustión. Claro, claro. Sí. Adelante, pues. Y bien, seguimos el río Tormes y nos vamos a entrando hasta llegar ya a meternos en la provincia de Salamanca. Sí. Hacia la comarca de Béjar. Sí. Y ya empezar a descender hacia Plasencia, en esos lugares y absolutamente magníficos, que luego resulta que en primavera se ponen tan absolutamente magníficos con los cerezos convertidos en trajes de novia. Uh-huh. El Valle del Jerte. Sí. Es que es un lugar imprescindible. Y me gustaría hacer una referencia a Candelario. Candelario es un pequeño pueblo. Perdón, Candelario no, Cantagallo. Cantagallo. Es un pueblo pequeñito, muy pequeñito, cerca de Béjar, en el que nadie repara. Bueno, allí hubo una finca que utilizaba un viejo de los grandes patriarcas del pacifismo en Europa, un discípulo de Gandhi, que fue Lanza del Basto, para hacer una reunión anual. Yo tuve el privilegio de los últimos años en que Lanza del Basto estuvo en España a pasar por allí y conocerle, y allí justamente a percibirme el aroma de un hombre que era un auténtico santo. Uh-huh. Un santo laico. Sí. Un santo dedicado al pacifismo. Poca uh-huh. gente ya le recuerda a Lanza del Basto. ¿Y usted en qué época era? Estamos hablando de los años 70. Uh-huh. ¿Cuando erais todos hippies? Sí, cuando éramos los hippies, sí, efectivamente. Cuando éramos los hippies, los Hare Krishna y todo esto, ¿no queráis? Efectivamente. Poca gente se recuerda de Lanza del Basto, a quien el propio Gandhi llamaba Santidas. Bueno, pues en Cantagallo yo tuve la oportunidad de conocer a este hombre absolutamente magnífico que desapareció hace mucho tiempo, el fundador de la Comunidad del Arca, un reducto del pacifismo en medio de Europa. Bueno, pues ahí está ese recuerdo tuyo para esa sensación tan positiva que recibiste en los años 70... cuando tenías pelo. Bueno, pues y bajando por la carretera, donde llegamos nada más ni nada menos que a Herbás, con una de las juderías más importantes que hubo en España, posiblemente. Herbás es un sitio bellísimo, poco más de 4.000 habitantes. Sí. Y tiene un paseito maravilloso por esa judería, de las 200 que hubo en la península ibérica. Yo creo que Herbás está, si no en el podium, pero por lo menos en el top 10, ¿eh? Sí, no, con Lucena. Yo creo que con Lucena comparten el ranking, vamos. Córdoba está muy bien, Gerona. Pero Herbás es absolutamente espectacular. Sí. Está muy muy bien conservada. Y desde Herbás hasta el Valle del Jerte hay una carretera absolutamente terrorífica, llena de curvas, pero magnífica para cualquier aventurero que tenga ganas de conocer lo que son todos aquellos parajes, ¿no? Bueno, pero nosotros, como vamos a caballo... Bueno, nosotros no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema, vamos tranquilos, vamos en nuestros jamelgos. Muy bien, pues un paseíto muy bueno por la Sierra de Gredos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, no está nada mal. En fin, Juan Ignacio, siempre aprendemos muchísimo con vuecencia. ¡Qué maravilla! Pues... ¿Qué tal estás de salud? ¿De salud? Sí. De salud muy bien, puedo andar. ¿Ya puedes andar? Bueno, pues sí. Eso me alegra. Bueno, ¿y cómo podemos terminar la sección de hoy? Podemos terminar nuestra sección de lugares de poder hoy con un hombre de Ávila, que ya hemos hablado de él alguna que otra vez y hemos utilizado otras veces, que es uno de los grandes místicos del mundo y de todos los tiempos, el gran San Juan de la Cruz, Juan de Yepes. ¿Te parece bien? Hombre, claro, si es una de tus referencias obligadas. Vamos a ver. Bueno, pues si nos ponen un poquito de reverberación. Reverberación para Juan Ignacio Cuesta, ya ahí la tienes. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste habiéndome herido. salí tras ti clamando y era sido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura pierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Bueno, has estado sublime, ¿eh? Has estado sublime. Hombre, hemos estado hombre. Cantando uno de los poemas más hermosos que jamás se han escrito. Bueno, pues ahora mismo lo que tenemos es Paco Ibáñez y a ti, ¿eh? Estáis los dos. Bueno, también Amancio Prada, ¿no? Y Amancio Prada también. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio Cuesta. Un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. This place is close to my heart. Rain washes on its rocks and the river flows with music in its movement. And the lifeblood. It's such a quiet place. Keeps its secrets to itself. Escuchando la voz de Melanie O'Reilly, Displas, sonando en La Rosa de los Vientos. It draws me in. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pero te tardé, ¿qué quieres hacer? Continúa. ¿Y por qué no acampamos? Ya estamos muy cerca, ¿no? ¿Qué pueblo es este? No aparece ni en el GPS. ¿Hola? Creo que aquí no hay nadie. Muy buenas noches, don José Manuel Escribano. Buenas noches, Juan Antonio. Que no, hombre, que no. Que yo a estas cosas ya no voy. Yo ya me niego ya. Lo del pueblo. Sí. Que no aparece en el GPS. Sí. O sea, es que ya esto es de jugada de guardia. Ya, ¿Cómo un pueblo no puede aparecer en el GPS? Ya sé, no. Hombre. La semana pasada nos pasaba esto mismo, ¿no? Sí. A veces que la misma película. Va a ser la misma película que se repite constantemente. Sí. Es que ser originales en el género es lo más difícil. Ya, hombre, pero es que, joder. Siempre el mismo pueblo, los mismos psicópatas, el mismo grupo de jovenzuelos inexpertos que van cayendo uno a uno. Sí, hombre, este tiene una cosita original y es que es de cera. Bueno, eso sí. Por lo menos, hombre, original del todo no es, porque La Casa de Cera... La Casa de Cera. La Casa de Cera está inspirada directamente en Los Crímenes del Museo de Cera, que son dos películas del año 33 y del 53. Oiga, pero eso es un respeto. Sí. Es un respeto. Aquellas, sobre todo la del 53, que yo me acuerdo porque ya andaba por ahí, se veía además en tres dimensiones, con unas gafas de esas coloradas y verdes. Exactamente, como tenían que ser las cosas. Exactamente, daba un miedo que para qué. Bueno, pues esta Casa de Cera de ahora, la verdad es que es una película americana, es una película de terror americana, eso sí, dirigida por un señorito español, bueno, pero catalán por más señas. Bueno, en eso somos permisivos. Pues esto es. Este se llama Jaume Collet Serra. Bueno. Lleva ya 10 años trabajando en Estados Unidos, haciendo sobre todo publicidad y vídeos comerciales. Y ahora ha tenido la oportunidad. Ahora ha tenido la oportunidad de llevar a la pantalla este guión de Charles Belden y Chad Hayes, producido, entre otros, por Robert Zemeckis y Joel Silver, nada menos. Como sí, sí. Él dice, cuando te llama Joel Silver no le dices que no. naturalmente. Y Angelina Jolie también, pasa lo mismo. Bueno, los protagonistas son seis chavalotes, efectivamente, que van de viaje, entre los que se cuentan Lisa Cuthbert, Chad Michael Murray y Paris Hilton. Dice usted. No es que sea especialmente guapa esta chica, Paris Hilton, pero tampoco es muy buena actriz, o sea que se compensa una cosa con la otra. Y no me diga más, pasó un casting sin que nadie supiera de quién era hija. Fíjate, son cosas que la chica dice, no, yo empiezo desde abajo. Muy bien, desde la casa de cera. Exactamente, desde la casa de cera. Bueno, pues son dos parejas de novietes y un par de amigos, que son seis en total. La cosa, van en sus dos coches y deciden hacer noche en un clarito del bosque que rodea la carretera. Hasta aquí, desde luego, de original nada. Ya digo, la semana pasada contábamos una igual. Bueno, allí pasan algún susto que otro, hasta que al reemprender el viaje al otro día, pues resulta que uno de los coches se le ha roto la correa del ventilador. Bueno, menos mal que un tipejo bastante canallesco que pasaba por allí se ofrece a llevar a la parejita del coche en su furgoneta hasta el pueblo cercano. Ya estamos. Yo no me montaría, pero estos como... Se montan. Bueno, el pueblo está un poco solitario, pero la verdad es que tiene sus casas, su gasolinera, su iglesia. Están celebrando un funeral casualmente en la iglesia y su museo de cera. Y mientras esperan que llegue el encargado de la gasolinera, pues se dan una vuelta por el museo, que se llama efectivamente la Casa de Cera. Y es verdad, porque no solo las figuras que hay dentro, sino todo es de cera. Los muebles, los cacharros, todo el edificio, las paredes, la fachada, las ventanas, todo. Todo es muy original y muy apropiado para el título. Bueno, todo esto es el prólogo, que la verdad es que es un poquito largo. Pero ya enseguida empiezan a pasar cosas, exactamente las cosas que uno se puede suponer. De manera que no hace falta contarlas. La verdad es que, hombre, excepto el final... Todo lo demás es distinto a las anteriores versiones del Museo de Cera, las otras dos películas de las que hablábamos, porque esta está pensada sobre todo para la chiquillería americana, y la del resto del mundo, que viene a ser igual, que disfruta con estos argumentos una mezcla pues de La Matanza de Texas, El Último Verano, que a su vez todo remite a Viernes 13 y demás películas del género, ¿no? Lo importante en la película es que está muy bien rodada, se nota la experiencia y el oficio de Collette Serra y también la producción de Joel Silver, el productor de Matrix, entre otras cosas, no se nos olvide, ¿no? Tiene la película los sustos de rigor, también lo necesario de sangre y detalles horrorosos, sin pasarse. Y el final, pues sí, el final está un poquito más conseguido que los habituales productos del género. Hombre, nada nuevo, desde luego, entre el principio y el final de la película, pero seguro que aquí, como en Estados Unidos, va a hacer muy buena taquilla inicial. Hay que recordar que allí estuvo entre las 10 primeras bastantes semanas, arrancó, bueno, pues prácticamente en segundo lugar, me parece que justo detrás del Reino de los Cielos, ¿no? Le metió un susto a Ridley Scott de mucho cuidado, sin tener que ver la película siquiera, ¿no? Pues son de estas peliculillas que a lo mejor no tienen mucho presupuesto. No, efectivamente. Pero consiguen un buen director, tienen ahí con mucho oficio. Exacto, una buena producción, van manejando bien a los personajes y claro, mira, sí. Y tienes un taquillón para el verano, ¿no? Y aquí pues pasará un poco lo mismo, yo creo que esta semana la veremos en los rankings de taquilla y bueno, pues un par de semanitas o tres aguantará entre las primeras. La Casa de Cera. Sí, señor. Bueno, pues vamos a desear lo mejor a este joven director español que está haciendo sus pinitos ya en Hollywood. Sí, sí, sí. Y bueno, y lo de Paris Hilton, pues en... La veremos en más películas. ¿Pero por qué, señor escribano? Ya, pues bueno, está bien el striptease que hace, es lo más prestante de la película. Ya, hombre, pero es que el padre no la puede contener en algún punto. ¿Qué me vas a hacer? ¡Corre, Charlie, corre! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es momento para nuestros expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 69, con una detective psíquica. La verdad es que ya alguna se ha dado cita en esta sección, en estos capítulos que nos trae Bruno Cardeñosa, y en todos los casos son muy interesantes las averiguaciones, las deducciones, las aportaciones que pueden hacer a las investigaciones policiales. Greta Alexander Ese es el nombre de la protagonista, el capítulo 69 de Los Expedientes del Misterio, todo un maravilloso universo psíquico. Diciembre de 1982, Salton, Illinois, Estados Unidos. La joven Marilou Cousette desaparece sin dejar rastro. Se rumorea que la relación entre ella y su novio atravesaba serios problemas. Este hecho y una serie de contradicciones en su testimonio obligan a la policía a actuar contra Stanley Holiday, el compañero sentimental de la desaparecida. Como medida de prevención es detenido, sin embargo, pasan los días, pasan las semanas, Stanley finalmente queda en libertad sin cargos. Aparentemente el caso entraba en ese momento en un callejón sin salida. Sin embargo, la investigación iba a dar un sorprendente giro. Abril de 1983, Marilou lleva 150 días desaparecida. Su familia, convencida de la culpabilidad del novio, intenta acudir a una técnica poco ortodoxa. El agente Robert Dubois se convertirá a la vez en investigador. Y es que en ese momento aparece en escena una vidente que responde al nombre de Greta Alexander. Ella vive en el mismo estado de Illinois y ha participado en decenas de casos policiales. Y al parecer, con éxito. Sin embargo, hasta ese instante no se había hecho una investigación en condiciones de esta mujer. Ese será el papel de Dubois. En primer lugar, encontrar a la desaparecida. Y en segundo término, establecer mediante técnicas científicas si Alexander es una verdadera detective psíquico. Greta Alexander viaja hasta Alton. Allí efectúa su trabajo según un procedimiento habitual en ella. Toma prendas de la joven, las analiza. También se hace con objetos personales de ella. Es como si quisiera impregnarse de la energía que desprenden. Como si esos objetos le revelaran los secretos íntimos de quien fue su dueña. Utilizando sus presuntos poderes psíquicos intenta aclarar el caso. Al tiempo, Dubois lleva un registro meticuloso de todos los pasos de Greta. Y es que la vidente ofrece un total de 24 indicios que según ella conducirán a la policía hasta el cuerpo, sin vida, de Marilou Cousette. Y es que lo primero que dijo es que ella había muerto. Acto seguido, con su particular técnica, Greta intenta localizar a la víctima. Para ello solicita un mapa de la zona. Con la yema de sus dedos lo analiza durante horas. No lo mira ni observa. En realidad es como si quisiera que el mapa le hablara. En un momento determinado sus dedos se paran en un punto. Se quedan como clavados allí. Ella actúa como un zahorí y lo hace con extrema seguridad. A continuación, con un bolígrafo señala el lugar en el mapa. Dubois, el policía e investigador, duda. Y lo hace con fundamento, no le faltan razones. La zona que la vidente ha señalado es Tazewell County, una comarca que ya había sido peinada por los agentes en busca del cuerpo de la joven. A Dubois le cuesta un enorme trabajo convencer a sus hombres para repetir la búsqueda en un lugar que ya había sido estudiado. Pero él, al igual que la vidente, comienza a confiar en los poderes psíquicos de Greta Alexander. Ella además ofrece una serie de datos. Dice que el cadáver se encuentra en una intersección de caminos. Describe la posición en la que será hallado. Advierte además que se encuentra decapitado. Incluso dice asistir en su mente a una especie de película del futuro en la cual describe cómo es el agente de policía que localiza a Marilou. En el colmo del detalle, dice que tiene una mano lisiada y herida. Finalmente, la zona será de nuevo inspeccionada por un equipo de agentes de la policía. Siguen al pie de la letra todas las pistas que ofrece la detective psíquica. Los agentes se sitúan en un cruce de tres caminos. Al mirar al suelo, uno de ellos se encuentra un hueso. El hombre se llama Steve Trew. Pide ayuda para acabar allí. Él no puede hacerlo. Su mano está deformada por un accidente que había sufrido 3 semanas antes con una taladradora. Es como si la vidente hubiera empezado a acertarlo todo. Efectivamente, el cadáver de la desaparecida emerge. Está decapitada. Según el agente Dubois, la vidente ha acertado en 22 de las 24 predicciones efectuadas. Es decir, en más del 90% de sus percepciones. Para él, aquello no tiene explicación. No quedaría ahí la cosa. La vidente explicaría cómo se produjo el asesinato y también dio el nombre del asesino. Este acabaría confesando. Se trataba del novio de la víctima. Volvió a prisión, pero esta vez ya no saldría. En su expediente, Robert Dubois señala que, sin el más mínimo género de duda, la participación de la vidente fue determinante y definitiva para resolver el caso. Un caso realmente intrigante, ¿verdad? Espectacular en algunos puntos. Greta Alexander, el capítulo 69 en nuestros expedientes del misterio. Y ahora en Azul y Verde nos interesamos por un descubrimiento, en concreto es un planeta de similares características y dimensiones al inmenso Júpiter. Nos lo cuenta José Ignacio Bert. Pues hola, buenas noches. Efectivamente, este planeta ha sido descubierto en la constelación de Cygnus, a unos 149 años luz de la Tierra. El autor del hallazgo de este nuevo planeta que orbita alrededor de tres soles es Maciej Konacki, del Instituto de Tecnología de California, quien ha dicho que es precisamente esa competencia con la actividad gravitacional de tres cuerpos lo que permite decir que este descubrimiento promete desafiar las teorías de cómo se han formado los planetas. Este cuerpo tarda 3 días y medio en orbitar sobre su peculiar sol, que es de color amarillo, muy similar a nuestro sol. El más grande de los otros dos es naranja, mientras que el tercero es de color rojo. Según el propio Konacki, la visión del planeta sería similar al de Tatooine, el lugar de residencia de Luke Skywalker al principio de la Guerra de las Galaxias. Maciej Konacki ha podido realizar este logro gracias al nuevo método que permite medir con precisión las velocidades de todos los miembros de un sistema binario y de uno múltiple. El primer planeta del tipo Júpiter caliente, es decir, un cuerpo extrasolar gigantesco con un periodo orbital de 3 a 9 días, fue descubierto en 1995. Desde entonces, 20 han sido los planetas de este tipo que se han conocido. 20 similares a Júpiter. Esa inmensidad universal, ¿verdad? José Ignacio, es tremendo. 3 soles, uno amarillo, otro naranja, otro rojo. Y como bien decías, muy parecido al planeta donde nació Luke Skywalker. Bueno, pues parece que George Lucas ya nos está anticipando lo que vamos a descubrir en los próximos años, ¿eh? Fíjate, sí. Está muy bien. Bueno, pues este planeta, similar a Júpiter, y tarda más de 3 días en orbitar sus soles, los 3 soles de este planeta. ¡Qué maravilla! ¡Qué nervios! Estamos todos pues muy inquietos pensando cómo será la sexta entrega de Harry Potter. Por cierto, ya hay muchos problemillas porque algunas librerías no se han percatado del asunto, que esto tiene que lanzarse el mismo día, a la misma hora, y ya se han puesto a vender libros como descosidos. Las previsiones de venta son, atronadoras. Si la quinta entrega consiguió vender 5 millones de ejemplares en un solo día, ahora han editado 10 millones para ya reventar todos los récords de la autora de este niño mago, que va creciendo, ya va teniendo incluso algunas inquietudes sentimentales. En fin, que está muy bien. La sexta entrega, en cuanto a cine, José Ignacio, ¿cuánto llevamos ya? ¿Llevamos 3? Pues en cine debemos llevar 3, yo creo, sí. Eso, claro, claro. Camino de una cuarta ya. Camino de la cuarta, o sea que se va a completar toda la... Dijo Rowling que iba a hacer 7. Sí, pues nada, ahí vamos. Va a acabar la carrera ya, Harry Potter. No, acaba con el cuadro, porque la Rowling ya es la mujer más rica de Gran Bretaña, ¿no? Bueno, pues sí, mírala. Está muy bien, 10 millones de ejemplares, eso sí, los ecologistas nos advierten. La asociación ecologista Greenpeace ha pedido a las editoriales de todo el mundo que apuesten por el papel reciclado para publicar la nueva entrega del Niño Mago creado por J.K. Rowling, Harry Potter y el Príncipe Mestizo. Greenpeace pone como ejemplo el caso de la canadiense Raincoast Books, que ya lo hizo en 2003 con Harry Potter y la Orden del Fénix. Según los ecologistas, si la estadounidense Scholastic hubiera hecho lo propio, se hubiesen salvado 217.475 árboles. Greenpeace ha hecho explícita la petición a Salamandra, que edita las aventuras del mago en España, y a la holandesa Burman, que todavía no se han decidido sobre qué papel usar. Bueno, pues curioso, ¿verdad? Y es que claro, 10 millones de libros, eso es mucho bosque. Así que hay que utilizar papel reciclado. Un asunto inadvertido hasta ahora, pero es cierto, si se utilizara ese tipo de papel, estaríamos salvando muchísimos bosques en todo el planeta. Así que palo para los norteamericanos, advertencia a los canadienses, sugerencia a los españoles, y a ver si Harry Potter también nos viene vestido de verde, ¿no? Que se nos haga ecologista el nene, porque ya que está dando tantos ingresos y tantos beneficios a su autora, y a las editoriales que lo publican, pues por lo menos que estén a bien con la naturaleza. 10 millones de ejemplares se pueden vender en un solo día, un récord histórico. ¿Quién dijo que los niños no querían ya leer? Bueno, pues con Harry Potter se han roto todos los pronósticos agoreros. Eso sí, que se nos haga un poquito más verde. No tengas miedo de perderte, no. Tiempo pasa tan despacio en Sildavia. No hay falta pasión. Sin rabia, esos países imaginarios albergados en los cómics de Tintín. Bueno, pues Sildavia, que está ahí en el doble CD de La Rosa de los Vientos, La Unión, amigos, amigos sempiternos de La Rosa de los Vientos, siempre estuvieron ahí. Rafita, Mario, Luis. Y esta noche os vamos a hablar de maravillas, las siete maravillas del mundo antiguo. Mila López viene pues muy bien ambientada, porque viene vestida de Cleopatra. Eso es fantástico. Vamos a hablar de cosas que la misma Cleopatra pudo contemplar. ¿Qué tal, Mila? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué fue de las siete maravillas? Nos queda tan poco, ¿verdad? Qué cosas, ¿verdad? Bueno, qué lástima. Bueno, ahí están las pirámides, por lo menos. Sí, ¿no? Por lo menos algo es algo, hombre. Bueno, a ver, cuéntanos cosas de las siete maravillas del mundo. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar por las pirámides, ya que empezamos por ahí. ¿Mm? Pues las pirámides son las únicas supervivientes de la lista de las siete maravillas, a pesar de ser las más antiguas también. Construidas entre los siglos 26 y 25 antes de Cristo, durante el Imperio Antiguo servían como tumbas para los faraones. Las más impresionantes son las de Keops, Kefren y Micerinos en Giza, las que todos conocemos, aunque la primera fue la pirámide escalonada de Saqqara, que data del año 2750. En la etapa, en la etapa mítica, legendaria de la fundación de Egipto, el rey escorpión y todo aquello. Ajá, bueno, exacto. Bueno. Aún así existen más de 100 en todo el país, aunque estas sean las más conocidas. Para que nos hagamos una idea, además, la más grande... En esto sí. De los números, tú has estado en Egipto uh-huh, y te sí. Contaron que había unas 80, ¿no? Sí. Y lo curioso es que hay catalogadas más de 100. Bueno, pero es que hay algunas que tampoco te dejan visitar porque están en una especie de campos claro. Militares y tal. Yo creo que las tendrán un poco ocultas. Hay una maravillosa que es la Pirámide Roja, uh-huh. Que esa está ahí sola. Nadie sabe a qué se debe, a qué obedece, pero esa pirámide que está en mitad del desierto es un enigma. Hay muchos misterios en torno mucho, a las pirámides. Mucho. Bueno, pero lo que queda ahí son las tres pirámides de la meseta de Gizeh, uh-huh. De la cuarta dinastía y bueno, sobre todo la de Keops. Eso es, la de Keops, que tiene 147 metros de altura, 250 de ancho y bueno, 2.600.000 bloques de 2 toneladas cada uno. Sí, eso lo pusieron a mano, ¿no? Sí, eso yo creo que un poquito así, en un ratillo, eso, lo hicieron. Eligieron una cuadrilla de esclavos y dijeron, pues, ala. Aquí una pirámide, y oye, se pusieron... Oye, pues les quedó bien, sí, les quedó bonito. Les quedó estupendo. Claro. Bueno, la única maravilla que sigue en pie. Esa es la única que sigue en pie. Sí. ¿Y después? A ver, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia. Hombre. Fueron construidos, según cuentan, por el rey Nabucodonosor para que su esposa recordara las ondulaciones y los bosques de su patria en el año 605 a.C. Estos jardines de la mítica Babel, a orillas del Éufrates, estaban construidos en terrazas llenas de árboles, flores y fuentes. En el año 539 a.C. los persas conquistaron Babilonia y con esto provocaron su decadencia, aunque su destrucción definitiva tiene lugar en el año 126 a.C., fecha en la que el sátrapa parto Ebemero conquista la ciudad y la incendia. Actualmente, aunque no son los originales, podemos ver una reconstrucción en el Museo Arqueológico de Berlín. Allí pasé yo un calor. Sí, sí. Solicité que me bajaran uno, pues los tienen así como colgados, claro, colgantes. Y me puede bajar usted ese jardín. Por favor. Y dice, pues mira, va a ser que no, me lo dijo en alemán. Claro, eso pero sí. Bueno, pero un alemán clarito, además. Sí, por cierto, qué caro es beber un vaso de agua en estos museos berlineses. Sí. Tú vas a pedir un vaso de agua, claro, pides Onegas, sin gas, y te cobran un marco. O sea, te cobran un marco por un vaso de agua. Es que además ni te desprecintan una botella, cogen la botella que tienen ahí. Anterior, ¿no? Sí, sí, cogen la botella y te echan el vaso. Y claro, como tú vas con sed, porque claro, ante todo eres español y caluroso. Claro, dices, es lo que tiene. Sí, claro, y me puede poner otro vaso. Claro, te lo vuelvo a poner, le vuelves a dar el marco. Claro. Y dices, bueno, ya me pongo en plan bravucón, en plan sitio de Zaragoza, y digo, y otro. Y ya en ese momento ya te transformas y ya eres como un vaquero en el oeste diciendo, ponme otro, y al final dices, déjame la botella. Y al final te dejas una pasta. Y dejas una pasta, sí, claro. Sí. Que era lo que se dejaban. Es que hay que venir bebidito de casa. Hay que venir con la cantimplora, como dice Pepintre. Bueno, pues esto en cuanto a los jardines colgantes de Babilonia. Uh-huh. Bueno, vamos a por la tercera maravilla. La tercera maravilla, el templo de Diana en Éfeso. Bueno, estos son palabras mayores. Claro que sí. Dicen que fue el templo más grande de la antigüedad. Fue construido en honor a la diosa Artemisa en el siglo VI a.C. Tenía 127 impresionantes columnas de 20 metros de altura. Fue incendiado primero por los sumerios, un siglo después reconstruido a base de donativos más tarde, y luego vuelto a incendiar por un pastor que lo destruyó por completo buscando solo la fama. 20 años después, el templo volvió a ser reconstruido por Alejandro Magno y destruido de nuevo por las invasiones godas, saqueadores y, cómo no, por algún que otro terremoto. Este en fue... la actualidad solo queda una columna. Solo queda una columna, pero bueno, muy mona, ¿eh? Eso sí, sí. Preciosa. Sí. He aquí la columna. Bueno, pues este es el templo que ardió, curiosamente, el mismo día en el que nació Alejandro Magno, de ahí que quisiera reconstruirlo. Sí, sí, sí. Una gran historia. Una gran historia, la del templo de Artemisa, sí. Bueno, vamos a la cuarta maravilla, la estatua de Zeus en Olimpia. Sí. Fue construida en el año 438 a.C. Fidias, el escultor más grande de toda Grecia, dicen, colocó su espectacular estatua de marfil en un trono de oro y joyas. No se saben exactamente sus dimensiones, pero sí que era de un tamaño espectacular. A diferencia de las anteriores, esta maravilla perduró bastante, casi 1000 años, hasta que los terremotos del siglo VI destruyeron el templo donde estaba. Una auténtica pena, pero elevado en el siglo clave de la historia griega. Atrás quedaban las guerras del Peloponeso, atrás quedaban las guerras médicas, pero bueno, esta estatua de Zeus asombró a propios y ajenos, y lo cierto es que perduró más de 1000 años, ¿no? Uh-huh. Más de 1000 años. Bueno, otra maravilla. Otra maravilla, el mausoleo de Halicarnaso, por ejemplo. Fue construido entre el 370 y el 351 a.C. por la reina Artemisa a modo de tumba para su esposo, el recién muerto rey Mausolo de Caria. Uh-huh. Se levantó con todo el lujo del que fue capaz Artemisa sobre una meseta de mármol rodeada por 117 columnas. Sobre esta construcción, de 50 metros de altura, se erigió una cuadriga de piedra. Aunque esta fue la menos duradera de todas las construcciones de las que estamos hablando, y es que solo 16 años después, Alejandro Magno, que acababa, como hemos dicho, de reconstruir el templo de Artemisa, destruyó la ciudad y, por supuesto, causó graves daños al mausoleo, que fue destruido por un terremoto en el año 1404. Si queréis ver una réplica exacta, eso sí, a escala, la tenéis en el British Museum. Yo ahí estuve de rodillas orando. Un ratito. Y de ahí viene el nombre de mausoleo, ¿verdad? Para cualquier enterramiento fúnebre, pues gracias a este rey mítico, pues lo tenemos. Y destruido por Alejandro Magno. ¿Por qué le dio ese día? Es que Alejandro era imprevisible. Era imprevisible, sí. Visitamos otro. Otro, el Faro de Alejandría. Fue construido por orden de Ptolomeo I en la isla de Faros, frente a la ciudad fundada por Alejandro Magno. Aquí tenemos otra referencia, otra a Alejandro incursión, Magno. Exactamente, ¿sí? A Ptolomeo, que era el biógrafo personal de Alejandro. Así es, en el año 279 a.C. esta torre medía 134 metros y se usaba para facilitar el comercio orientando a los barcos que querían entrar en el puerto. En la parte superior tenía unos espejos metálicos que reflejaban la luz del sol, y por la noche, como no había sol evidentemente, la luz de una hoguera se reflejaba hasta 50 kilómetros de la costa. Esta es una de las maravillas más duraderas, ya que solo los terremotos de los años 1303 y 1323 consiguieron echarlo abajo. Y en pocos segundos, el Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas, una estatua magnífica. Sí. Construida como homenaje a Helios, dios del sol. También destruida por un terremoto en el año 226, porque tenía fragilidad en las rodillas. Claro. Gracias, mira, llega la información, luego seguimos en la ruta. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Elegiremos europeo del día, escrutaremos en la gente sin escrúpulo, descubriremos a los oyentes en rosa.vientos@ondacero.es, visitaremos Andorra, pero amigos, ahora lo mejor es vestir nuestras mejores galas, porque ya se atisba en el horizonte una estela, una nube de polvo. ¿Quién llega por ahí? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? No, es Digi Martin. Pinchando la más rabiosa actualidad musical, amigos, es el Ayatollah del rock and roll, el Preboste del tecno, el Dalai Lama del pop, el Duque del ritmo. Los managers, los artistas, los grupos se agolpan en la puerta de su despacho. Todos le traen jamones, le traen ofrendas, regalos, oro, incienso, mirra. En fin, que Digi Martin tiene que seleccionar escrupulosamente cada miércoles a quién pinchar, a quién poner, a quién promocionar. Una palabra suya bastará para sanarnos, dijo alguien. Bueno, amigos, es el momento. No demoremos más. No contengamos más la emoción. Sí, amigos, un aplauso. Él es Digi Martin. Llego. Hola, calurosas madrugadas a todos. Uy, qué calor hace, Digi. Sí, sí, la verdad es que sí. Tremendo. No sé si aguantaremos. 24 mañana, hoy jueves dicen que va a apretar bien el calor. Sí, sí, sí. Bueno, pues hecho el nunca prólogo. Nunca he entendido lo de apretar el calor, no. Apretar el calor, apretarlo, en fin, es la cosa de. Bueno, bien. Intensas fechas de conciertos las que vivimos y efervescentes noticias de nuevos trabajos se acumulan. Así que vamos a comenzar, no sin antes invitaros, y también Juan, cómo no, a escuchar el final de la sección, donde vamos a descubrir al más directo y competidor de la Rana Loca. Daremos una pista, es compañero de la casa y es de Castefa. ¿De Caste? De Castefa. Dejamos ahí. Castefa. Sí, sí. Castefa. Una vez más en esta... Competidor de la Rana Loca y es de Castefa. Es de Castefa. ¿Qué es Castefa? Eres de Castefa, luego lo desvío. Ah, loco hay que... Sí, sí, luego... Ya, o sea que no, ahora no, es, que si es, no... no se puede... Claro. O sea, es de Castefa y es competidor de la Rana Loca. Y aparece en televisión. Me deslumbra siempre, Digi. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, prosigamos. Prosigo. Porque una vez más, en esta sección de contrastes, donde combinamos distintos estilos musicales, sí, donde tratamos de vivir un ratito de alegría y humor, en ocasiones debemos ponernos un poco serios y dar malas noticias. Comenzamos la sección de una manera agridulce. Eso sí, mandamos desde aquí todo nuestro apoyo a la familia de Alejandro Sanz. Sí. Y la luz se le apagó. Y su voz se le apagó. Desde La Rosa le dedicamos la sección musical de hoy a Jesús Sánchez Madero, padre de Alejandro Sanz, que falleció el pasado viernes y por quien el artista se acercó a la música. Para ir a escuchar su corazón con las manos. Pues es homenaje para el padre de Alejandro Sanz, un magnífico guitarrista, que además supo inculcar en su pequeñajo, en su hijo, pues el amor por el mundo artístico, ¿no? Así que desde aquí ese homenaje, ese recuerdo para Jesús Sánchez. Dejamos nuestro pésame a Rosa Ventero, y como apunte positivo, para retomar el rumbo, podemos dar la noticia positiva que habla de la salvación de la casa en la que nació el ex-Beatle Ringo Starr. ¡Hombre! Al parecer iba a ser destruida por completo todo el edificio victoriano, después de que el 70% de los vecinos del barrio decidiera la reestructuración de la zona. Ringo Starr, que vivió 3 años en el 9 de Madryn Street de Liverpool, les hizo llegar a las autoridades su malestar por la decisión, además de exigiendo una explicación a la orden de derribo, y apostando, pues, por un acondicionamiento, mejora de la zona, pero sin demoliciones. Escuchamos O te mueves o caducas. Ella es Belén Arjona, una de las artistas que este año estuvo en el cartel del Mediatic Festival. O te mueves o caducas. Para esta ocasión, el Mediatic Festival se trasladó al Polideportivo del Tosal, en Alicante, tras haberse celebrado las anteriores 3 ediciones en Alcoy. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, no, vamos. Estoy loca por chupar, ¿qué? Tus huesos. Ah, tus huesos. Sí, es que le gustan los huesitos, estos de chocolate, que están muy buenos. Y se llama Belén Arjona. Ella es Belén Arjona, sí. Ahora hablamos de ella, porque antes... ¿De dónde es originaria? Belén Arjona, pues... De España mismo, ¿no? Es de Madrid. De Madrid, es de Madrid. Madrileña. ¿Está loca por chupar tú? No, eso. Primero vamos a hablar del Mediatic Festival y después del nuevo trabajo de Belén Arjona. Sí. Porque más de 30.000 personas acudieron entre el viernes y el domingo para ver en concierto a la pareja zaragozana Amaral, Bumburi, Luz Casal, Orishas, a Bebe, a Pereza, que por cierto van a estar en las fiestas de Vallecas. El viernes estaré viéndoles en concierto. Yo creo que sí va a merecer la pena ver a Pereza en concierto. Bueno, por tanto, un éxito para un festival que nació como reacción a los primigenios triunfitos que se esparcieron por los distintos pueblos de la piel de toro e islas, copando el calendario de actuaciones y restando galas a otros cantantes. El Mediatic Festival. Y aprovechamos que estamos escuchando a Belén Arjona para adelantar que Infinito será el single adelanto del que será segundo trabajo de la madrileña. El álbum, producido por el propio Alejo Estivel, de La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, saldrá a la venta el próximo 30 de agosto. Anda, es como... me recuerda mucho a Gwen Stefani, ¿eh? En castellano. Bueno, sí, tiene un aire. Sí, sí, sí. Rockero, ¿verdad? Sí. Sí. Os comeme y verás. Bueno, el fin de semana pasado, por tanto, Mediatic Festival. Desde el martes pasado, en Vitoria, el Festival de Jazz Y en Huesca este próximo fin de semana arranca Monegros Desert Festival. ¿Monegros Desert Festival? Oscar Mulero, Mistress Bárbara, Félix the House Cat o Cypress Hill, a quien escuchamos, se darán cita este próximo viernes en Fraga. ¿Esto qué es hip hop, ese, no? Un poquito de hip hop. 50 euros la entrada anticipada. Caramba. 55 en taquilla. Pero bueno. Sobre el escenario más de 100 artistas entre DJs, grupos de rap o hip hop. ¿Todos a la vez? No, hay diferentes escenarios, hay tres distintos escenarios. Y uno de ellos estará actuando Cypress Hill. Cypress Hill. Sin duda es una ocasión única para poder escuchar las composiciones de grupos como Cypress Hills, cuya última actuación en nuestro país se remonta al año 2000. Fue en 1993 y formando parte de la banda sonora de El Último Gran Héroe, cuando apareció este Cock the Hammer, levanta el martillo. La música pacífica, estimulante, levanta el martillo. Más o menos, una traducción. Sí. En total, este quinteto desde su formación en 1988 han publicado 7 trabajos. El último el año pasado, Till Death Do Us Apart. Por cierto, más información del Monegros Desert Festival en monegrosfestival.com. Y hablando de conciertos, más conciertos. Maestro. Escuchamos al maestro Daniel Borenboim al piano. Mi Buenos Aires querido, así es como se llama el álbum de 1996 del que hemos extraído la pieza Don Agustín Pardi. Hombre. Daniel Barenboim, ¿no? Virtuoso del piano, director de orquesta, nació en 1942 en Argentina, en Buenos Aires concretamente. Allí comenzó sus estudios de piano, con 5 añitos, de la mano de su madre Aida. Un enamorado de Wagner. Así es, y de Mozart 3 años más tarde, cuando tenía 8 años, este niño prodigio daba su primer concierto, la pieza Concierto para piano número 23 en La Mayor de Mozart. Qué bonito, ¿eh? Muy bien. Ahora Barenboim nos presenta mejor, un... Mejor que el otro del hip-hop, ¿eh? Sí. Bueno, ahora Barenboim nos presenta un CD, DVD y la gira 2005 de la orquesta West Eastern Divan, que el próximo 21 de agosto recalará en Ramala. Y de Ramala a Málaga, Madrid y Alicante. Allí estará actuando Lisa Stanfield. Girls like tea, girls like me, some girls like everything that they say. Some will chase, some like the weight. With me there's something you should get straight. Ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo, ha cosechado 3 Brit Awards y para acabar su gira en Europa visitará nuestro país para presentar su último trabajo llamado The Moment. The Moment. Treat me like a woman, trátame como una mujer, dice en este éxito la británica nacida en Manchester el 11 de abril de 1966. 39 añazos, qué maravilla y qué bien está Lisa Stanfield, ¿eh? All around the world. Considerada como la voz más sofisticada y de mejor calidad del soul británico. Fantástica su participación en el homenaje a los Cool and the Gun. Y comenzó su carrera en 1989 con Affection. Desde entonces, 8 álbumes han conformado su discografía. 8. Entre ellos, una interpretación musical a la película Swing, del año 1999. Lisa Stanfield. Pues por aquí estará, por tanto, en Málaga, Madrid y Alicante la próxima semana. Seguimos hablando de artistas que se encuentran de gira. En concreto, Hootie and the Blowfish, que además publican nuevo trabajo dentro... Cosa más rara, de verdad. Hootie and the Blowfish. Hootie and the Blowfish. ¿Eso qué es, San Martín? El viento soplar... El viento soplar, chupar peces. Los huesos... Bueno, en fin. Bueno, en fin, Hootie and the Blowfish. Dentro de unas semanas en nuestro país. Estos son, ¿no? Estos son... Quinto álbum de estudio para Darius Rucker, Mark Bryan, Dean Felber, Jim Sonnenfeld. Llevará por título Looking for Lucky. Buscando la suerte. Buscando la suerte. Buscando la suerte que no tuvieron en los 4 anteriores, a lo mejor. No, la verdad es que sí han tenido. ¿Ah, sí? Pop, rock, un poquito pop, de country. Pop, rock, a country, jazz, fusión, afro. El nuevo trabajo se pondrá a la venta el 9 de agosto. Contendrá 12 temas. Y a pesar de que el primer single, One Love, de que será su quinto trabajo, ya está girando, nosotros hemos querido recordarles con aquel Hold My Hand, recogido en un álbum de 1994 llamado Craig Rearview. Hold My Hand. Hablando de tender una mano, se la echaremos. Ellos son Canteca de Macao. Canteca. Canteca de Macao. No, manteca de cacao, no. No, Canteca de... Canteca de Macao. De Macao. Macao, la antigua colonia portuguesa en el subcontinente indio. ¿Te refieres a eso? Puede ser, pero yo creo... Más bien tiramos a manteca de cacao, jugando con las palabras. ¿Sí? Macao. ¿O estaba en China? Qué lejos queda China, ¿eh? No, en India era Goa, era Goa. Goa. Bueno, pues Reincidentes y Boicot han disfrutado de su compañía sobre el escenario en varias ocasiones. Se trata de un grupo compuesto por 9 jóvenes universitarios. ¿Nueve? 9. Pero, es curioso, ¿y cómo reparten el pingüe? Fíjate, bueno, pues ahí están. Poquito a poquito, poquito a poquito, un poquito para ti, un poquito para ti. Dice Eloy que es muy curioso verles en directo. Por ejemplo, destacaremos el caso del componente Zulo, que se encarga de amenizar cual malabarista con bolas de cristal mientras sus compañeros interpretan temas como el que escuchamos, La Rubia Perfecta. Hemos de añadir que, como De Grillos, aquel grupo que escuchamos hace unas semanas, Canteca de Macao se suma al Copyleft. Ellos cuelgan en internet su maqueta como medio de difusión de su obra, permiten modificarla, distribuirla, siempre que nadie se atribuya su autoría, por supuesto. Claro. Ya que a ellos lo que les importa es que se les escuche y que actúen todo lo que puedan y más. Me dejo de poner... Por cierto, Me dejo de poner. Mañana están en concierto en Pollensa, en Mallorca. Para más información, cantecademacao.org. Con otra mujer. Son un poco minimal. Que tenga más morros. Y ahora sí. Con otra mujer que tenga más morros. Sí, al principio le gustaba a aquella chica. Son un poco agresivos. Con el tiempo quizá no. Sí. En ciertas ocasiones, unas palabras, o sea, un vocablo digamos agresivo. Que es un rock reivindicativo. Sí, pero suena bien, ¿no? Suena, ¿eh? Hombre, bueno. Coges el ritmillo. Muy bien, sí. Bueno, veamos ahora sí cuál es, cómo está la lista de venta de sencillos. Hacemos una parada en el 6 de la lista. En febrero escuchábamos por primera vez hablar de las Nancys rubias. Bueno, esto a mí me suena mucho. El más se agita. Se me va el catamarán. Crecen las olas. Estalla el huracán. Nancy O, Nancy Reagan, la verdadera Nancy rubia, Nancy travesti, Nancy anoréxica. Casi 5 meses después y con su segundo single, Sálvame, aparecen en la tabla de sencillos más vendidos. Claro, esta es la canción, la mítica, la legendaria canción. Claro. Sálvame. Claro. De Vivi Anderson. Ahí está. Claro. Tiene varias versiones, entre ellas esta de Vivi Anderson. Náufrago. Sálvame. Recordamos aquello que dijimos en febrero, y es que reivindican desconocimiento de los instrumentos musicales y se consideran el primer grupo autoprefabricado del pop español. Es bueno. Decir, que ellos mismos eligen a su productor, arreglistas, compositores, músicos y les indican cuál es el sonido que quieren obtener en cada canción. Sube una nota, baja una nota. O sea, que no saben tocar instrumentos. Exacto. Pero que dicen que musicales. Eso es lo que ellos quieren. Claro, ahí está. Situaciones urgentes. Mi horror hizo el mar. Bueno, pues esto muy en la línea Fabio McNamara, ¿verdad? Sí, Alaska. Alaska, bueno, Alaska, sí. Bueno, si aún no te has quedado ojiplático escuchándolas, estate atento a esta información. El número uno de la lista de ventas de sencillos en nuestro país es Para el Arrebato, con el himno oficial de Sevilla Fútbol Club. Pero, ¿y qué le voy a hacer? Si no tenemos el himno cantado por el Arrebato, pues pinchamos otro tema. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llegó en mi piel? ¿Cómo que no tenemos el himno del Sevilla? Cantado por el Arrebato, no. Fíjate, fallo tremendo. Fallo técnico, ha sido un fallo técnico. Bueno, Él es Javier Gabaldón. Un hombre que te quiera, que te tenga la llenita. Sí, bueno, estos compromisos, ¿no?, con la sociedad. Le escuchamos con el álbum Que salga el sol por donde quiera, del que ha vendido, atención, más de 200.000 copias. Muy bien. Y que con el himno de Sevilla se ha situado como el más vendido de sencillos. Bueno, este sevillano no ha hecho más que cosechar éxitos desde aquel poquito a poco la voy camelando, poquito a poco. Ya. Bueno, en 2001 llegó a vender más de 70.000 copias. Más tarde llegaría Una noche con arte en 2003, del que se vendieron 90.000 ejemplares. Así que no ha dejado de ir en progresión en ventas y en número de conciertos. Aunque me duela más que a ti, tengo en la mano los billetes. Saltamos, pues, cual Crazy Frog, ahora sí, a la lista de álbumes más vendidos y corriendo para desvelar la sorpresa final. En el 48 de la lista entra como novedad lo nuevo de Offspring. Ellos son Dexter Holland, Noodles, Greg Kay y Atom Williard. The Offspring publicó el próximo 20 de junio un recopilatorio para celebrar 15 años de punk rock desde que publicaran ese primer trabajo homónimo en 1989. Ahora en total han recogido 13 temas de sus 7 trabajos previos. Lo que han podido, lo que han podido, Martín. Han recogido 13 temas, lo que han podido. 13 temas de 7 trabajos, no está mal. No está mal, no está mal. Nosotros hemos recurrido a un álbum de 1997 y el tema es Smash It Up. Respecto a su gira, el Warped Tour 2005 comenzó en Estados Unidos el pasado 18 de junio. En cuanto a una visita a nuestro país, una vez más tenemos que decir que tendremos que esperar. Hasta entonces, que sus fans no se vuelvan locos. Merche, quien interpretara aquel Abre tu mente, acompañando las imágenes de un reality show famoso, sí, que le lanzó a la fama y hacia el disco de platino con Mi sueño en 2003, sí, cuenta con un trabajo doble, edición especial, CD, DVD, se sitúa en el 35 como novedad. Entonces, ¿otro grandes hits? Otro grandes hits. Después de una gira intensa que la ha llevado por más de 60 lugares de nuestro país, actuando con ese álbum Mi sueño y con Auténtica, pues ha recopilado un CD, un DVD con imágenes de la gira. Y aquí la tenemos a Merche. Escucha atentamente, te lo cuento de repente. Desde Auténtica, Merche. Y si a ellos les vuelve locos Merche, a ellas les vuelve locas Carlos Baute. Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Producido por Carlos Quintero, su cuarto trabajo en nuestro país, se puso a la venta el pasado 28 de junio y ya se encuentra en el 19 de la lista. Quiero regalarte los 14 de febrero, enviarte mil flores. Te regalo es el primer sencillo extraído de Baute, el nuevo álbum de estudio del venezolano nacido el 8 de marzo de 1974. Regalarte un pacto de mi parte para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa. Nosotros le conocimos con Mi medicina, tema que impulsó el álbum Yo nací para querer al doble platino en 1999. Mi medicina, un gran éxito del verano en el 99. Sin embargo, Baute ya había publicado en el 94 su primer trabajo, Orígenes 1, al que seguiría Orígenes 2. Si bien, fíjate, en un principio el muchacho se inclinaba más por el sonido folk. ¿Ya? Un sonido folk. Bueno. Para esta ocasión el cambio de registro es evidente en este tema, más lento en este primer single, aunque Macarena nos advierte de que el resto del CD vuelve a ritmos más movidos, ¿eh? Y nos lo recomienda Macarena. Con el reggaetón. Un poquito, quizá. Carlos Baute. Quiero regalarte besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre. Muy bien. Y una semana más, hemos llegado al puesto número uno. ¿Cuál es el álbum más vendido? La Suprema de Móstoles. No, El canto del loco. Zapatillas. Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. estoy flipando. Que la gente sin mente cuente y luego reinvente. Apostronado. Zapatilla sigue en lo más alto de la tabla y del escenario con los Hombres G. Hoy en el Palau Sant Jordi de Barcelona y una semana más tarde en la Plaza de Toros de Murcia. Que me miren de arriba abajo como un delincuente intoxicado. De que me pongan esa puta música. Pero bueno, quiero entrar en tu garito con zapatillas. Que no me miren mal al pasar. Estamos, volvemos otra vez al compromiso social, ¿eh? Quiero entrar en tu garito con zapatillas. Con zapatillas. Estamos ya reivindicando aquí una posición. Yo lo reivindico que en una ocasión me tuve que volver a casa. Yo, insisto, lo comento, me tuve que volver a casa a cambiar. Que no me dejaban... con las zapatillas de felpa. No eran zapatillas, eran zapatos, lo que parecían zapatillas, pero eran zapatos. Pues si no fueres a esos sitios, nos echarían. Muy mal, muy mal. Incluso hay sitios donde no te dejan entrar con hebilla de cinturón. Si ¿hebilla de cinturón? No. No, no, no, no, eso es cierto. Desde aquí decimos, no vayáis a esos sitios. ¡Hala! Y él ha multado porque tenían el coche aparcado. Todos a la discoteca con calcetines blancos. ¡Venga! Ahora sí, venga, pues ya que estamos puestos en este ritmillo discotequero... Nos imaginamos que vamos a entrar a la discoteca. ¿Sí? Y desvelamos este tema que trata de hacer sombra a nuestra rana más famosa. Sí. Él es de Castefa, él es el Nen. El Men. Hey, ¿qué pasa, tío? Se presenta solo, ¿eh? Me presento. A ver, dinos. Soy el Nen de Castefa, tío, de yoga y aquí profesional, ¿eh? ¿Qué? Ahí es nada. ¿Qué pasa, Nen? Va a hacerme la competencia. DJ Nen. Ah, ya, este es el chico que está con Andrés Buenafuente. Claro, claro, claro, ya. Desde el martes 14 de junio. Sí. Sea de día o sea de noche. Bueno. Y se lo digo al del kiosco. Ah, de kiosco, vale. ¿Qué pasa, Nen? Es el título de este álbum, doble álbum con 5 temas compuestos por el propio Nen. Fíjate que tienen que ser extensísimos. Doble álbum con 5 temas, ¿eh? Sí, este tema los 5 o 7 minutos. Dos en un CD y otros dos en otro. O sea, otros 3 en otro. Luego tenemos temas de Wally López, hombre muy conocido. Pasti Sanbuenri, por supuesto. Sí. DJ Jeff. Martín. Hay DJs conocidos, hombre. ¿Qué te ha pasado hoy? No, ¿qué pasa, Nen? ¿Qué pasa, yo, tío? Pasa que me tengo que despedir, ¿no? Pero vuelvo la semana que viene como rueda, ¿o no? Queridos amigos, impresionante sesión la que nos ha ofrecido DJ Martín. No en vano es el preboste del tecno, es el Dalai Lama del pop, es el ayatola del rock and roll, es el duque del ritmo. Amigos, nada se mueve en el paisaje musical sin la aprobación de DJ Martín. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y un viajecito veraniego, vamos a refrescar esto, que Digi no lo ha dejado todo flamígero, esto está ardiendo con tanta intensidad, tanto ritmo, él bailando con las zapatillas esas que lleva, que son las Adidas Rocamora, le llaman las... En fin, vámonos, Eloy de Lanza, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Vámonos a Andorra. ¿A ti te gusta también el catacataca ese que hemos puesto? El tacataca, el canteca de Macao. El canteca de Macao, sí, ese. Sí, me gustan. ¿Y son buenas en directo. Ah, en tienen directo. Un directo impresionante. Los 9, ¿no? Que, los 9, sí. O sea, que cada uno tocará un instrumento, a lo mejor. Incluso comparten. Comparten instrumentos. La batería se va a la caja flamenca. O sea, que según las necesidades del momento. Sí. O sea, si hay que tocar la guitarra entre dos, se toca. Pues, por ejemplo, eso, si se tiene que hacer, digo yo que se hará. Me ha llamado la atención la voz femenina, ¿eh? Muy sugerente, muy en plan New Age, ¿eh? Sí. New Age. Bueno, pues vámonos a Andorra, que no es moco de pavo, que estamos allí muy fresquitos. Fíjate qué fresquitos son con la Sierra de Gredos, Andorra. Qué bien. Sí. Un país enclavado en el corazoncito de los Pirineos. Sí, en la parte oriental en concreto. Hay que decir que el Principado de Andorra es un país independiente desde el siglo XIII. Su forma de gobierno es la República Parlamentaria y la jefatura de Estado recae sobre dos copríncipes. Esto es curioso, porque son dos personas las que mandan. Bueno, el obispo de Urgel. Sí, de la Urgel, pero esto ya es... historia. Esto es historia, esto es historia. Ya. Bueno, pues entonces, responde Urgel. Ya están en la ONU y ya van a Eurovisión y todo. Bueno, pues entonces dejamos ello. Sí, sí. Hay que decir que Andorra se divide administrativamente en 7 parroquias. Anda. Se denominan así, regiones. Curiosidad. Sí, sí, sí. ¿Y dónde vas? Dice, voy a la parroquia de San Miguel. Claro. Por ejemplo, a la parroquia de Andorra la Vella, la capital. Andorra, sí. Con una población de 21.000 personas que tiene... En la capital, simplemente, en la Andorra la Vella. Donde se puede visitar, por ejemplo, el barrio central de la ciudad, que contiene unas cuantas callejas estrechas que llevan a la iglesia románica del siglo XII y a la Casa del Val, construida en el siglo XVI, que es la actual sede del gobierno. De Scorch, que se llaman allí. Se llaman allí las cosas. Sí. La extensión total del país, del Principado, es de 467,76 kilómetros cuadrados. Lo que viene a ser más o menos 468, para redondear. ¿No? Que tú deduces que más o menos va redondeando, ¿verdad? Vamos más a 467, ¿no? Sí, con 76. Vamos, que no se desaprovecha ni un decímetro. No. Ni un decímetro cuadrado. O sea, y las 7 parroquias están todas muy, muy bien acuarteladas. Sí, sí. Y dentro de, como hemos dicho, de la parte oriental de los Pirineos. ¿Se llevan bien entre ellos? Seguramente sí. Claro. Forman parte... ¿La población total cuál es? Pues son 72.000. ¿Y cómo nos ha crecido Andorra, eh? ¿Cómo nos ha crecido Andorra hasta hace nada eran 60.000 y qué salto cualitativo y cuantitativo han pegado? ¿Cómo? 72.000 ya, a 10.000 por parroquia tocan ya. Sí, más o menos. Eso será el acabose los domingos. Bueno, se debe de llenar, sí. Hay que decir que Andorra está en la parte oriental de los Pirineos y hace que el terreno sea muy montañoso. Sí. Tiene un total de 65 picos que superan los 2.500 metros de altitud. 65 picos que superan los 2.500, sí, sí, sí. O sea, 65 picos Almanzor. Pues sí. Claro. ¿En qué pequeña superficie? Caramba. Mm-hmm. Sí, y hay que decir que el pico más alto es el pico de la Coma Pedrosa, sí. Con 2.942 metros. Caramba. Y la zona más baja del país es la frontera con España, con tan solo 840 metros sobre el nivel del mar. Eso es más o menos Las Rozas. Más o menos, sí. Eso es más o menos Las Rozas. El país está dividido en 3 valles distintos que forman una Y. Como quien dice. Una y está bañado por 4 ríos distintos que tampoco se han buscado mucho, o sea, se han dado muchas vueltas en la cabeza, porque se llama el Valira del Norte 1, el Valira del Oriente otro, y el Gran Valira, que es la confluencia de estos dos, el tercero. Y el cuarto es el Madriu. El Madriu. Sí. Además posee unas fuentes de agua termal para el cuidado de la salud que hacen que existan unos 5 balnearios, del que más se destaca es el de Caldea, donde existen fuentes públicas con unas aguas que superan los 60 grados centígrados. Cualquiera bebe, ¿no? Cualquiera bebe. Lo gustito tiene que ser en invierno, que son muy fríos, sí. Estar ahí en un, sí. En una bañerita de estas. Total, 72.000 habitantes, 467 kilómetros cuadrados, 65 picos por encima de los 2.500 metros. Eso nos da una idea de cómo es de montañoso este país, este pequeñito país, con 7 parroquias muy monas. Muy monas. 4 ríos, 3 valles que, según dice Eloy, terminan, hacen una Y. Sí, qué bonito. Y con un... O sea, tú vas volando... Y ves perfectamente... Y ves la Y, la ves ahí clavada. Sí, sí, sí. Es como Francia, la Y de Andorra y España, ¿sabes? Bien. O sea, tú ves España, la Y y Francia. Eso debe ser Andorra. Claro. Hay que decir que tiene que recibe 9 millones de visitantes al año, sí. Lo que supone la principal industria del país, el turismo. Eso es la mantequilla. Sí, y un poquito los sellos también. ¿Los sellos también, ves? Sí. ¿Ves? Y la gasolina, que mucha gente va allí a repostar. Sí. Dice, vámonos a Andorra a repostar. Es una de las buenas compras que se pueden hacer los carburantes, junto con la electrónica, el deporte, materiales de farmacia, de moda, de motor o tabaco. O tabaco también. Sí. O sea, compras el cartoncito, ¿verdad? Llenas el depósito, te compras la mantequilla y venga, y de vuelta a Barcelona. Sale barato porque es un país libre de impuestos. Claro. Es una cosa interesante de que comentar, sí. Y nada, y seguir decir que su principal manufactura son la fabricación de cigarrillos, de puros y de muebles. Ah, ¿que hacen cigarrillos en Andorra? Eso parece. Es su principal manufactura, por lo que he conseguido ver. O sea, tú vas allí y en las 7 parroquias tienen toda su fábrica de verdad, de las mujeres liando los puros. Y... Sí, perfectamente. ¿Esto está comprobado? Yo lo he comprobado, eso es lo que dicen. Manufactura de tabacos. Sí, y para visitar cuando vayas ahora en verano, por ejemplo, pues es muy interesante visitar la ciudad balneario de Escaldes en Gordani, en la que tiene lugar todos los años, a principios de este mes, de julio, el Festival Internacional de Jazz. De Jazz, bueno. Pues, y tienen radio televisión en nacional, ¿eh? Sí, sí, la, sí, a mí, la andorrana. Sí, me han invitado alguna, en alguna ocasión a la radio y a la televisión pública en Andorra. Bueno, pues una visita muy recomendable, que vayamos a Andorra también en verano. Uh-huh. No pensemos que esto es solo cosa de invierno, que en verano hay muchas posibilidades. Muy bonitas vistas. En Andorra, bueno, pues fíjate, te subes a la cosa esa de 2.900 metros y lo ves todo. Ves hasta Madrid, yo creo. Exactamente. Y esa H, dice, no, eso es Madrid. Porque aquí vamos poniendo letras, pues. Bien. rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Pues vamos a por esos oyentes, vamos a por esos correos, vamos a por todas. Pues nos vamos a Valencia con Carlos. Valencia. Es oyente desde el Batallón de Castigo y echa de menos una sección antigua que era España de Leyenda. España de Leyenda, sí, sí. La verdad es que recogimos más de 600 leyendas populares en todo el territorio. Una tarea, pues, la verdad es que tremenda, pero lo conseguimos con sus cronistas, ¿verdad? Dos cronistas estupendos. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues además le gusta una de las secciones emblemáticas del programa, que es Pasajes de la Historia. Mm. Y bueno, él, como músico y guitarrista clásico que es, pues le gustaría que hablaras en alguna ocasión de Fernando Sor. Que sus estudios para guitarra son fundamentales. Y luego pues también nos da alguna recomendación para ambientar musicalmente los pasajes. Sí. Porque le gusta sobre todo la música clásica. La música clásica. Bueno, pues aceptamos esas recomendaciones y seguramente que las vamos a utilizar en futuros pasajes de la historia. Uh-huh. Así que nada, muchas gracias, amigo de Valencia. Un abrazo tremendo para ti. ¿Sí, Macarena? Me llamo Eusebio y os escribo desde Badajoz. Macarena. No, Eusebio. Ah, Eusebio. De Badajoz. Me gustaría pedirte, Juan Antonio, dos posibles pasajes de la historia. ¿Mm? Uno sobre la expedición Malaspina. ¿Sí? Soy botánico y siempre me han gustado las grandes expediciones naturalistas de los siglos XVIII y XIX. Sí. Y también me gustaría un pasaje sobre la Primera Guerra Mundial, que creo que todavía no has abordado enteramente, salvo quizás con el pasaje sobre el Barón Rojo. Sobre la Primera Guerra Mundial, efectivamente, tenemos Matahari y Barón Rojo, y seguramente para la próxima temporada, si los dioses lo permiten, pues está previsto hacer la batalla de Verdún. Haremos Verdún o alguna similar. Bueno, pues eso sobre la Primera Guerra Mundial, lo contamos aquí con mucho cariño, amigo. Vamos con un correo de Vicente, valenciano, que lleva 2 semanas en Dunedin, en una isla al sur de Nueva Zelanda. Dice, se me hace extraño oír el programa a la hora de comer, jolines. ¿Está en Nueva Zelanda, en Dunedin? Sí, he dejado la playa de la Malvarrosa para estar a 0°C. Bueno, os escribo que estaré aquí durante 1 año para trabajar, nos comenta, y más que nada para aprender mejorar el inglés. Dice, ¿me podéis felicitar? Bueno, le felicitaremos, pero con un par de días de retraso. Claro, como está tan lejos. El martes. Claro, felicidades. Está en las antípodas. Sí, cumple 29 años. 29 años, bueno, pues nada, felicidades, amigo, que cumplas muchos más. Y dice que conste, Juan Antonio, que soy uno de esos estudiantes que se ha sacado la carrera al amparo de tu programa. Bueno. Saludos a todos y deciros que esta isla es preciosa y mágica. Pues claro que sí, ahí están los paisajes del Señor de los Anillos, ¿verdad? De la película de Peter Jackson. Uh-huh. Bueno, pues un abrazo tremendo para ti y nada, que se pases prontito ese año y que aprendas mucho, mucho inglés. ¿Alguien? Nos escribe Antonio que dice que es un fiel seguidor de la Rosa de los Vientos. Vamos al ataque. No, yo es que estoy obnubilado viendo la pista de esquí de Andorra. Loco. Yo estaba con el hoy. Sí, pero sí. Estamos en julio. Bueno, es que debes saber, Mila, que Martín es un profundo conocedor de Andorra y de sus... Y del esquí también. Y de sus masajes. O sea, tuvo grandes experiencias en Andorra también. Con el tanga y el chocolate. Eso lo habéis perdido. Sí. Bueno. Madre mía, luego me lo cuentas. Martín fue a Andorra, se puso en tanga, le dieron un baño de chocolate. Eso, todo esto en pleno invierno, ¿eh? Pero se lo trajo de recuerdo. El tanga lo trajo. El traje, el tanga. El tanga lo pusimos aquí en medio de la mesa y presidió una noche entera la Rosa de los Vientos. Es más, quería hacernos una demostración y todos gritamos al unísono, ¡no, no! Encima de la mesa también. Él entró en una estancia, claro, donde estaba una señora pues de aspecto nórdico. Para el spa. El spa. El caso es que le situó en la camilla, le echó el chocolate, le estuvo ahí embadurnando, le sacó la pasta. 60 euros. Dice, ala. Aún lo recuerdo. A la ducha. Y aguanta con el olor. Sí. Eso por snob. Bueno. No lo vuelvo a hacer. Adelante, mira. Decía que nos escribía Antonio, que dice que es un fiel seguidor de la Rosa de los Vientos desde hace ya muchos años. El motivo de mi correo, dice, es para pediros si podéis decirme el nombre de la canción que da paso a la sección de don Juan Ignacio Cuesta. Uh-huh. Ah, pues eso me toca a mí. Eso lo tenemos ahí, Silvia. Sí, bueno, mientras dice... muchas gracias por el programa que tenéis. Sin duda es un orgullo poder pasar cada noche a vuestra cripta y aprender sin parar. También es un orgullo tener como paisano al mejor locutor de la radio. Bueno, Juan Antonio Cebrián, es ya el Vázquez, nuestro amigo Antonio. Claro, pues por eso lo dices, porque ese será algún primo que tengo por allí. Claro, será, ¿no? Ya, ya, pagado, ya, este es de los pagados. Claro, y aprovecha para meter la cuña. Bueno, pues amigo, muchas gracias por esa confianza, querido paisano, y nada, a ver si vamos muy pronto al Albacete a disfrutar ahí de sus ricocitos privilegiados. Bueno, la sintonía es de Good Night Song y la intérprete Emma Christian. Emma Christian, de Good Night Song. Bueno, pues nada, José Ignacio, anímate. Pues tenemos un oyente que nos dice: hola amigos de La Rosa, mi nombre es Alfredo, quiero informar de un hecho que está sucediendo en Pinto y que no mucha gente conoce. En septiembre de 2003 se presentó al ayuntamiento, presidido entonces por el tristemente célebre, esto lo dice el oyente, Antonio Fernández, un proyecto de granja escuela gestionado por la Asociación de Minusválidos de Pinto. Todo ello impulsado por energía renovable, solar, eólica, etcétera, para lo cual se habló con el CIEMAT. Después, este era el alcalde al que le gustaba tanto viajar. Estuvo, sí, estuvo 2 meses viajando. Es verdad, sí, ya me acuerdo de él. Sí. Después de año y medio de pulsos entre el equipo de gobierno y el parque regional, los técnicos del parque han elaborado un informe donde se explica clara y definitivamente la imposibilidad de construir la granja en ese terreno. De este informe nos hemos enterado por la prensa, ya que el equipo de gobierno no nos ha facilitado ninguna información. El tiempo se agota y en septiembre de este año expira el plazo de 2 años para poder construir la granja en ese terreno. Qué triste, ¿verdad? Pues sí. Qué triste. Bueno, pues claro. Las promesas que se las lleva el viento. Y bueno, pues querían levantar una granja escuela en un parque regional y se lo han paralizado. Sobre todo aquí quien sale perdiendo son los niños, que pierden la oportunidad de aprender muchas cosas, de pasarlo bien, de divertirse, de crecer como humanos. Y caramba, muchas veces los políticos se empeñan en entorpecer todas estas ilusiones. Qué pena. Bueno, pues gracias por enviarnos esta denuncia desde Pinto. Molinero, murciélago de la vieja guardia, sí. Quiere saber cuál es la música que abre el espacio de Jesús Callejo. Enigmas literarios, pues lleva tiempo intentando averiguarlo y no lo consigo. Yo creo que gustan más las sintonías que los contenidos ya, ¿eh? A ver, Silvia. Pues ahora mismo el dato del intérprete no lo tengo. No lo tiene. Pero se llama el tema Nocturne. Nocturne. Bueno, pues ya daremos el compositor de Nocturne. Bueno, pues tenemos a Diego, dice que a ver si podemos hablar del proyecto ITER de fusión nuclear y explicarlo para que él se entere un poquito mejor. Sí, ya hemos comentado mucho en La Rosa de los Vientos, en Azul y Verde, hemos ido apostando por la concesión española, a ver si nos lo daban. Finalmente no pudo ser. ¿A quién se lo van a dar? Pues a Francia, claro, que es a quien le da las cosas. Pero bueno, aún así vamos a disfrutar de un proyecto absolutamente maravilloso. Este sí que ilusiona, lo podemos tener ya funcionando en 10 años y esto es una fuente de energía inagotable. Es crear un pequeño sol en la Tierra y servirnos de esa energía. Así que se nos antoja, después de la ISS, el proyecto más ambicioso generado por humanos, y ojalá que sea un éxito, y esto puede ser la alternativa real a tanta quema de combustible fósil. Sobre lo del ITER, hay alguna polémica, algunos dicen que no es todo lo limpio que debiera el proceso de generación de energía, pero bueno, es que no hay nada limpio. Esto desde luego es mucho mejor que crear centrales nucleares. Si tuviéramos estos generadores de energía en cada uno de ellos en un país de Europa, pues seguramente estaríamos erradicando ya la energía nuclear en muy poquito tiempo. Pero bueno, seguiremos comentando todo el proceso porque tenemos para 10 años, ¿eh? Juan García Maruri pide desde California un pasaje de la historia de la ciudad de Petra, en la actual Jordania, la ciudad tallada en la roca. Nos hizo una visita a Petra don Fernando Jiménez de los al principio de temporada, y lo recordamos con mucho cariño porque fue una de sus últimas intervenciones en La Rosa, antes de caer enfermito. Bueno, pero también hemos tenido visita a Petra en los Enigmas del Mundo, en la tertulia Zona Cero, así que en cualquier momento volveremos a ir a la Ciudad Roja, a esa ciudad de los nabateos, una ciudad impresionante incrustada en la roca del desierto y que desde luego sí que, antes hablábamos de las maravillas del mundo, pues esta sin duda alguna es una de ellas. Sí, amigos, cada vez son más las voces que se suman a esta propuesta musical, La Rana Loca. Candidata clarísima a canción del verano, eso sí no lo impide, en DJ, los despretine, ¿no?, que podemos resucitar. Sí. Y alguna cosita más que ya... Oye, por cierto, ¿por qué no nos haces un especial de canción del verano? Venga, va. Tú que eres el Josh Dan ahora mismo de... Estudiaremos una sección más o menos especial para hablar de festivales y una para la canción del verano. No, festivales, no, no DJ, festivales, que son... No. Que solo es siempre lo mismo, que es jazz, fusion y cosas de esas, que eso no lo entiende nadie. Y cinco escenarios y mucha gente. Y son 100 personas en un escenario dando vueltas. Y la cuestión es, ¿por qué lo asocian a bebidas alcohólicas? Y luego te cobran 50 euros. Por lo menos. Claro, claro. Para un día de actuaciones. Eso es gente, bueno, no, esos no, esos lo hacen muy bien y es algo estupendo. Pero vamos a hablar de gente sin escrúpulo. Sí. Porque esto sí que realmente nos tiene muy alterados. Por supuesto. En concreto, vamos a viajar, vamos a coger el avión, porque el viaje hoy está un poco largo, ¿eh? Está un poco largo, Martín. Sí, nos pilla un poco lejos. Nos pilla un poco lejos. Mira que está lejos la India. ¿Es la India? Es la India. Mira que está lejos la India, es verdad. En concreto vamos a viajar a... ¿Qué sabemos de la India? ¿Qué sabemos de la India? Mira, pues tengo... ¿Qué quieres saber? Extensión, por ejemplo, 3.287 millones de kilómetros cuadrados. Paso bravo, ¿Cuánto, Martín? 3.287... ¿No? Millones de kilómetros cuadrados. Sí, sí, no, no, la verdad es que, oye, empiezas a meter ahí España, Rusia y tal, y vamos, 3.200 millones de kilómetros cuadrados, no te creas que todos los países tienen tanta extensión, ¿eh? No. Sí, sí, sí, sí. Vamos, si me dijeras, tiene 3.200.000 kilómetros cuadrados, diría, bueno, pues hasta ahí bien, es un subcontinente. 3 millones. 3 millones está bien, pero 3.200 millones jamás me había enfrentado yo a un país. O sea, si me pongo yo a andar en ese país y no acabo. Fíjate, ha quedado el pobre. El millón de 62.000 habitantes que hay, pues... Tendrían terreno de sobra, ¿no? El 1.062.000 habitantes, bueno, tiene cada uno un chalezazo. O sea, un chalezazo tienen los 3.000. Sí, sí, es un sinvivir. Es verdad. Bueno, pues 3 millones. 287. Muy bien, muy bien. Lo otro, un millón. Lo otro era una broma, era un divertimento de Martín y yo. 3.200.000 kilómetros cuadrados. La rupia. Más de 1.000 millones de habitantes. El 28% urbano. El 28% del país es urbano, sí. Y humano. Zona urbana. Es zona urbana. Vive. El resto, pues, imaginaos. Mira, yo, siendo tantos millones, están, no hay que decir ni urbano ni rural. Están esparcidos. Esparcidos. Están esparcidos por el subcontinente. Muy bien, sí. Espolvoreados. En algunos casos sí se confirma este dato. Viajamos, por tanto, a Barajpahar. Sí, Barajpahar. Más o menos. En Harklahan. Es difícil pronunciar. Estuvo por ahí, ¿eh? Harklahan. Se dejó ver, chiquito. Barajas, esto es Barajas. Está mal hoy la cosa. No, Barajpahar. Ah, Barajpahar. Barajpahar. A la vez lo digo de una forma distinta, nótese. Sí, sí, sí. Bien, pues allí tenemos a un cura, ¿no? O sacerdote. Sacerdote hindú. Sacerdote era la palabra, Macarena. Macarena, tú estabas pendiente. A las 12 se ha tomado la medicación. No, es que los miércoles son un día difícil. Los miércoles son difíciles. El problema es que todavía no sabemos qué han cenado. Claro. Ya. No hemos preguntado. Pero ya sé dónde está entonces el problema de hoy. Sí. Los lacasitos. Ya sabía que algo había pasado. Ya sabía que algo había pasado. Algo fallado. A lo mejor el topping. Claro. Una sobredosis de lacasitos. Sí, es que Martín es un organismo vivo muy delicado. O sea, cualquier cosita puede alterarle a tal punto que bueno, pues luego pasa lo que pasa y ya. Pues se me han acabado rápido. O sea, si Martín echa mano en una bolsa de lacasitos y se la toma, si la ingiere, pues claro, es temible. Los ha tomado después de las 10 de la noche y ya. Y todavía voy a hacer efecto. Pues sí, no, la verdad es que sí. Total. Que tenemos a una cobra con hambre. Una cobra con hambre. No, cobra. Entonces, cobra. Ya, se tomaron lacasitos. No me digas más. Porque los dos elementos son el sacerdote hindú y la cobra. Bueno. Un sacerdote hindú. Es un verse. Y una cobra con hambre. ¿Un sacerdote hindú? Una cobra real india con hambre. Vishwanath Kanwar es el nombre del sacerdote hindú. Sí. ¿Eh? Bueno, tengo el dato. Pero un momento, Martín. Vomito. Un momento, Martín. Sí. Hasta ahí bien. La India está llenita de sacerdotes hindúes. Es verdad. Y de cobras. Es verdad. Es un icono de la historia de india. Y de sacerdotes que alimentan cobras también. También. Hay templos donde son alimentadas. Estamos en concreto en el templo de Nag Devata. Pues uno de ellos. En Barajpahar. ¿Quién es de hablar del templo de Barajpahar? Le va a dar algo. El templo de Nag Devata. Sí, para... Yo creo que este verano le tienes que mandar a un cursillo de... Sí. Le va a salir en la casita por la boca en cualquier momento. No, le voy a enviar a Andorra con la nórdica. Debajo del brazo el Mahabharata o algo de esto, ¿no? El Bhagavad Gita, quizá. Le va a dar chocolate, pulir chocolate. Vamos a ver, Martín. Bueno, bien. En un extremo tenemos el sacerdote hindú, en otro la cobra. ¿Qué pasa? ¿Se acercan o no? Sobre el ring, se acerca el sacerdote, atención. Sí. Le va a alimentar, le va a dar un poquito de leche y... Picotazo que le ha dado la cobra al sacerdote hindú, se retiran ambos dos contendientes y cae la cobra. ¿Cómo que cae la cobra? ¿Dónde? Bueno, ya... caída, más caída de lo que estaba, ¿no? ¿Dónde picó? Arrastrada, no. Dos picoles. Picole en el dedo, yo creo que fue. Ah, ¿en el dedo? Sí, según le iba a alimentar, según le iba a dar leche a la serpiente. La ¿Cómo leche? Que... ¿Pero cómo? ¿A quién se le ocurre darle leche iba a una cobra? Iba a alimentar. Hombre, el hombre iba con buena fe. Pero vamos a ver, Martín, ¿tú te crees que todos los animales se alimentan como tu gata? Hombre, mi gata... Bueno, sí, la leche todavía le gusta. Claro. Y eso que tiene ya 12 años. Bien. Bueno, y le gustan los flanes, sobre todo. Los flanes le encantan. Ay. Bueno, pobre gata. Podía haber probado con el flan. O sea, leche no le gustó a la serpiente. Lo que es Macarena, lo que es vivir aislado, ¿eh? Sí. O sea, con una gata. Te vuelves así. Experimenta. Está experimentando a la pobre gata. Mi gata, la Pitu y yo. Ah, no, eso era mi mono medio. Bueno, bien. Sí. Por cierto, ¿sabes lo que le hizo una serpiente a otra, no? Dice, ¿somos venenosas? No. ¿Por? Dices que me acabo de morder la lengua. Hola. No vayáis. Volved. Bueno, entonces la cobra pica al sacerdote. A ver si terminamos esta historia. Regurgitó sangre y al instante cayó rendida. Vamos, que murió. Cogieron rápidamente, la llevaron al hospital, intentaron reanimarla. Llevaron a la cobra al hospital. Sí, la llevaron al hospital, familiares del propio sacerdote. India. Sí. Y allí la examinaron y la verdad es que no daba muestras de vida. No pudo ser. Señales y la dieron por fallecida. La perdimos. Después de morder al sacerdote Vishnavat Kanvar. Sí, mostraba traumatismos incompatibles con la vida, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Le sentó mal la leche y el picotazo. ¿Y solo en el dedo, Martín? ¿Solo en el dedo? ¿No sí, sería...? No, por Dios. Hombre, agachado estaba, pero a la altura de... No. Del conocimiento tampoco. No, tampoco. Bien. No. Bueno, pues nada, muchas veces la noticia no es el topicazo este del periodismo, ¿no? No es que el perro muerda al hombre, sino que el hombre muerda al perro. Pero en este caso ni siquiera dio tiempo a que el sacerdote hindú mordiera la cobra ni se defendiera y se zafara de ella. Simplemente ella incrustóle los colmillitos y nada, y falleció. Sus incisivos allí. Bueno, pues nuestro homenaje desde aquí, recuerdo emocionado. ¿Qué sangre correrá por la vena? ¿Tendría alergia? ¿Visnaba? Bueno, pues algo tendrá Martín. Vamos a sugerir que nadie le muerda a partir de ahora. No vaya a ser que... No, por si acaso. Claro, que salga sarpullido. Quedó bien. Bueno, mientras que Martín Espósito se repone, pues, de verdad... ¡Eh! Terrible contar una historia así, él está ahora mismo sumido en un mar de lágrimas. Aquí están nuestros despretines, porque vamos a ver por qué somos europeos. ¿Somos europeos y qué? Bueno, pues está la rana loca, tenemos la canción esa del hip hop, tenemos el jazz y los cataclaca Macao. En fin, que hay varios candidatos, pero yo veo a los que son todavía fuertes, ¿eh? Con Haidú, con Picasso, con Anonymous y sobre todo con su despretín, ¿eh? Porque es la... Moviendo los bracitos, ese toro enamorado de la luna. Tantos y tantos recuerdos emocionantes en tiempo de... Bueno, vamos a elegir al europeo del día. ¿Le elegimos a él o elegimos a las pobres chiquillas de 16 y 17 años que estaban tomando el sol en la playa? Estaban, bueno, decidieron pasar un día en la playa tranquilamente, tomar el sol en la arena, tenderse en la playa de Bolderaja. Toman el sol en la arena. Estamos en Letonia. ¿O se tienden en la playa? Se tienden en la arena de la playa. Se tienden, exactamente. ¿Eh? Claro, porque hay arena en otro sitio. En la arena de la playa dispuestas a tomar el sol. Y después un bañito para refrescarse. Y después un bañito, sí. La playa estaba desierta, el sol bañaba tu piel. Y de repente apareció él. María Isabel. El macarra de playa. El macarra de playa, con gorra azul. Gorra azul, tanga de leopardo. Pantalones cortos rojos. Una bolsita en la que se ve el paquete de tabaco. Ah, pero es el tabaco. El llavero colgando. Y el medallón. Y las chanclas. Y recitando. Y un palillo en la boca. Y recitando. Sí, recitaba. Algo así como... Con tu frente en mi frente. Está desatado. Con tu boca en mi boca. Tu boca en tu boca. Atados nuestros cuerpos. Atados. Pero bueno. Al amor que nos quema. Al amor que nos quema. Deja que el viento pase. El viento es un caballo. Óyelo como corre. Por el mar. Por el cielo. Entonces hemos empezado el programa hablando de Góngora, yo creo que... Neruda. Ah, Neruda. Quiere llevarme. Respeta. Escucha. cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Si el respeto, bueno, yo le tengo el respeto a Neruda, así que no puedo respetar a Martín. Son extractados, tampoco. Ya. Sí, nos hemos enterado, sí. Porque si lo leemos correctamente, pues yo creo esto que esto es por lo que lloraba el cartero, ¿verdad? Ahí. Ya. Una canción desesperada. Sí. Bueno, pues estamos en la playa de dónde. En la playa de Letonia, estamos en la playa de Volderaja. Volderaja, la playa más característica de Letonia. Con estas dos adolescentes, 16, 17 años. Sí. Y las chicas, la verdad es que fueron robadas. Son chicas letonas. Son chicas letonas. De la capital, de Riga. De Riga. Bien, pues estaban tomando el sol, sí. Y bueno, pues le robaron. Hasta ahí bien. ¿O no? No, es que no lo hombre, decís. Claro, en la playa esta perona de, sí, de Letonia, sí, esto es lo más habitual. La verdad es que a veces ocurre, es un robo al año, pero es muy estruendoso. Te das el bañito. Sí. Las dos chicas se quejaron de haber sido robadas en una playa por un hombre desnudo, es lo que nos comenta el portavoz de los gendarmes. Guntis Skirray. ¡Guntis! ¡Guntis Skirray! Ya imagina a su madre llamándole para tomar la merienda. ¡Guntis! Pues bueno, fueron ellos. Pero vamos a ver, Martín. Sí. Un hombre desnudo. ¿Acaso no hablamos el otro día de otro alemán desnudo que clamaba los árboles? Detuvieron a un hombre desnudo, simplemente llevaba una gorra azul en la cabeza, 47 años. ¿En la cabeza? No, es muy bueno el apunte, porque él quería asustar a esas dos jovencitas. Sí. Claro, porque si llevara la gorra en otro lado, a lo mejor no las asusta. Claro. Pero el hombre apareció con la gorra, se desnudó delante de ellas. Dijo, hey woman. Hey woman. No, salieron por pies. Salieron corriendo por la orilla. ¿Por pies? Sí, por pies. Y es que ese era su objetivo. Asustarlas, desnudo, y robarles después. Pero finalmente ha sido detenido. Se desnudó, salieron corriendo, le robó y luego le detuvieron. Exacto. Qué maravilla. Hasta mañana, que se dé bien.